Muy buenas noches, queridos amigos de El Abrazo del Oso. 10 minutos faltan para las 11 de la noche. Algo de retraso a los de internet, a los que descargáis a partir del jueves el programa. Seguramente esto no os importe mucho porque vais a escuchar el programa a la hora que os apetece y cuando más tranquilitos estáis delante del ordenador o con vuestro MP3. Pero bueno, los del directo sentimos mucho este pequeño retraso. Hemos tenido problemas técnicos. La explicación, la de siempre, Radio Artesanal. Radio Artesanal, que toca a mucha gente, por cierto. Bueno, dejando de lado temas técnicos y sudores de última hora aquí en el programa, un fuerte abrazo, un saludo muy grande del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. Vamos a iniciar 2 horas y media aproximadamente de radio, diferente, de radio artesanal, de radio sin ánimo de lucro, sin ánimo de ofender también, bueno, eso no siempre. Así que nada, bienvenidos al 107.3 de la frecuencia modulada y a nuestra web, donde también os puedes escuchar en www.elabrazodeloso.es. Hoy 22 de abril de 2009, Día Mundial de la Tierra, lo recordaremos a lo largo del programa. Día 22 de abril, hoy toca recordar a nuestra pequeña bola azul, a nuestro planeta verde y azul, azul y verde, que hay que cuidar. Precisamente lo haremos con fuerza y con ganas. Os animaremos, por ejemplo, a ir a una manifestación este sábado, 25 de abril. Os animaremos a, bueno, poneros un poquito al tanto de lo que ocurre en el mundo de la ecología, en nuestra agenda medioambiental. En nuestra agenda astronómica también tendremos en la actualidad lo último de lo que pasa en nuestras estrellas maravillosas. También tendremos que hablar de un tema que esta semana ha tenido mucho eco en el mundillo de lo extraño, de lo conspiranoico, que es el 11S. Es uno de esos temas recurrentes que tenemos aquí en el programa porque nos parece importante hablar de aquellas cosas que otros no hablan, que otros no se atreven a comentar tan alegremente o tan abiertamente. Toca hablar del 11S también un poquito. Lo recordaremos después de que este pasado lunes David Ray Griffin, el profesor de religión, filosofía de la religión, se me ha ido la chuleta, lo tenía por aquí, bueno, es igual, luego nos lo explica Irene. David Ray Griffin, un importante investigador en la materia del 11 de septiembre, después de que en el año 2001 unos señores hicieran que se cayeran dos torres y estallara mis oídos ahora mismo con los altavoces. Bueno, Radio Artesanal, como decíamos. Vamos a hablar del 11S con la conferencia que tuvo el lunes pasado David Ray Griffin en el Ateneo de Madrid. También tendremos la biblioteca histórica, seguimos en Roma con Sila, este dictador, uno de los primeros grandes dictadores de la historia, sin duda Sila, en la Roma antes del imperio. Hablaremos de Sila, gracias a Elder Sousa. Hablaremos de los temas habituales del programa. Tenemos buena música, tenemos cine, tenemos, como digo, astronomía, ecología y conspiranoia. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de Dios. A ver si vamos arrancando. Fernando Moreno, Ángel González en la técnica y la realización. Irene Fernández Ana Muñoz en la redacción y locución de nuestras noticias. Y ahí al otro lado, pues el equipo habitual, con Pedro Tostado, con Eduardo Aparicio, con Elder Sousa, con Marina Mora. Por cierto, también tenemos nuestro espacio de psicología de enfermedades extrañas. Y bueno, tenemos también incluso alguna canción que dedicar, alguna teledicatoria. Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Fernando Moreno, nuestro realizador técnico, peleándose hoy más buenas que noches. Nunca, peleándote más que nunca con los botones. Pues sí, porque, bueno, sí. Sí, sí, queda explicado, ya lo hemos dicho, ¿no? Oye, tengo una negra, ¿no? Con todo lo relacionado con mecánica. Sí, últimamente lo rompe. Todo lo que toca lo rompe. En este caso, todo lo que llegas a tocar, pues alguien lo ha tocado, no sabemos quién. Irene Fernández, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? No nos hables de espaldas, que tienes el micrófono. Es verdad. A ver, ruido, dale, sin problema. Ah, ahí estamos. Venga, ya estoy aquí. Ahora sí. Alto y claro. Hablaremos de Barry Griffin, que este señor quién es, que no lo he explicado yo bien. Pues así es un catedrático emérito que está ya jubilado, de la Universidad de Claremont en California. Uh-huh. Y es catedrático de filosofía, religión y teología. La verdad que un insigne personaje, una persona muy atenta, estuvo muy bien la ponencia y la verdad que creo que es necesario que hablemos de ello. Alguien que tiene muy claro lo que pasó el 11 de septiembre, por lo menos tiene muy claro que no se lo sabe que no pasó. Lo que no pasó. Lo que efectivamente no pasó. Y está haciendo un tour europeo ahora, después de haber estado en Canadá y en Estados Unidos, pues ahora toca Europa, donde bueno, pues tiene un montón de fechas cerradas para ponencias, para hablar sobre el 11S. La verdad que muy, muy, muy interesante. Ahí estuvo Irene Fernández y nos lo contará dentro de un ratito. También tenemos con nosotros a Ana Muñoz. Muy buenas noches. Hola. Tenemos lejana y... Bueno, ya sabéis, otro más. ¿Cómo iba a funcionar el micrófono también? Hola. Aquí o no funciona o nos dejan sordos. Ay, por favor, se admiten donaciones de, por ejemplo, 100 millones para comprar una nueva emisora. Hola, buenas noches. Hola. Ay, mejor ahí te encuentro aquí. ¿Qué tal la semana? Has estado mirando para arriba toda la semana para tener nuestra agenda de astronomía preparada, ¿no? Sí, ahí hemos estado mirando cosillas. ¿Algo que nos puedes adelantar que tenemos hoy entre manos? ¿Qué noticias tenemos? Bueno, que ya se ha comentado que es el Día de la Tierra, uh-huh, hoy. Y bueno, alguna noticia más así para... Para ponernos los dientes largos. Con uno de nuestros hobbies favoritos, que es el cielo. Pues sí, es el Día de la Tierra. Y si os parece, ya que Ángel Cruz todavía no lo tenemos en el estudio, lo tenemos ahí trasteando por fuera y no le vamos a poder saludar hasta dentro de un ratito. Si os parece, Fernando, vamos a empezar... Antes de irnos con cualquier otra información, yo creo que vamos con lo importante. Como decimos, hoy es el Día de la Tierra. Tenemos una cuña preparada sobre una manifestación que va a tener lugar el próximo sábado, 25 de abril, a las 12:30 en la Plaza de Jacinto Benavente, sobre cambio climático, contra el cambio climático. Pero oye, mejor explicado que con la cuña que nos han facilitado nuestros compañeros de Jóvenes Verdes, pues mejor no puede ser. Así que, Fernando, la tenemos preparada, la escuchamos, pues adelante. Apuntadlo bien. El planeta también está en crisis. Por un modelo justo y sostenible. Sábado 25 de abril, 12:30, Plaza de Jacinto Benavente hasta Plaza del Museo Reina Sofía. Organizada por la Plataforma Ciudadana de Movimientos Sociales, ONGs de Desarrollo, sindicatos y otros colectivos. Cambio climático. Comienza la cuenta atrás. Recuerda, sábado 25 de abril a las 12:30 en la Plaza de Jacinto Benavente, hasta la Plaza del Museo Reina Sofía. Si creéis que estamos en crisis... Pues sí, lo estamos, pero quizá tenga un color muy diferente al que muchos piensan. No solo el paro, no solo los precios, no solo las empresas que cierran o los bancos que ganan un poquito menos, eso es lo que nos debe preocupar. Hay cosas que siguen ahí, aunque la economía de un bajón sigue siendo más importantes. Hay que diferenciar lo importante, lo urgente y lo importante. Lo urgente quizás sea pues esas crisis de las que estamos hablando. Seguramente, pues, aquel que esté en paro y lo esté pasando mal, pues me dirá, pues a la tierra me da igual, yo tengo que sobrevivir. Pues sí, tiene usted razón, pero también tenemos lo importante y no lo podemos dejar de lado. Así que os animamos a estar el 25 de abril en esta manifestación contra el cambio climático. Vamos a saludar a Ángel. No, me dice que no. Ángel, buenas noches. Di por lo menos buenas noches, que la audiencia está esperando. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Uy, qué bajón. Me duele la cabeza, no tengo ganas de hablar alto. Pues ahí tienes una hora de cine. No te oigo, estoy sin casco, no sé si te has dado cuenta del detalle. Ah, verdad. Sí. Fernando, díselo, dile que tenemos... Déjalo, Fernando. Que tiene una hora de cine, dile. Si no tienes nada que decir. Tenemos una hora de cine. Pues ya te puedes ir a ver una película, porque no. ¿Qué vamos a comentar del cine, Ya se ha retirado el micrófono, corriendo. ¿Qué tenemos de cine? No lo sé. Vale. Si me da tiempo a ver algo mientras haces el programa, pues habrá algo, si no... Pues ya veremos. Ay, qué gracioso es. Bueno, Que vamos a recordar el teléfono. También tenemos una voz en off maravillosa que nos informa de todo este tipo de cosas siempre al principio del programa. Normal, pues para eso estamos. Hay que avisarlo, está en el guión. Tenemos una voz en off que nos dice, por ejemplo, cuál es nuestro teléfono y también cuál es nuestro correo electrónico. Si queréis contactar con el programa, lo podéis hacer de las maneras que nos dice nuestra voz en off. Al teléfono, por ejemplo, Fernando. 91-505-3529. 91-505-3529. Muy bien. ¿Y el correo electrónico, Fernando? O voz en off, la que prefieras. Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Perfecto, ya estamos en marcha y ahora lo que quiero escuchar es nuestra sintonía de despertar, nuestro despertar, el despertar del pensamiento, de la conciencia, del pensamiento crítico, la capacidad del ser humano de pensar por sí mismo y no dejarse llevar por las ideas que nos quieren hacer llegar desde lo más alto. Wake up call, o como se pronuncia, wake up call, la llamada de despertarse. Y de wake up call, ese mismo, venga, dale, dale, para arriba, dale para acá. Lo he dicho, el pasado lunes en el Ateneo de Madrid tuve lugar una conferencia sobre el 11 de septiembre, entre otras cosas, porque bueno, el 11 de septiembre parece ser que es una conspiración que podría abarcar también, o por lo menos en el debate está, otro tipo de atentados terroristas como el del 7J o el de Madrid, el 11 de marzo de 2004. La conferencia la realizó el profesor de la Universidad de Claremont en California, David Ray Griffin, en la sala de conferencias del Ateneo de Madrid, y Irene Fernández, nuestra corresponsal en Estados Unidos, se vino a Madrid esta vez para poder estar en esta conferencia, primera fila ahí con su libretita, sí. prensa, y enterarse muy bien de la información que tenía este señor que dar, sobre todo con una finalidad muy importante, que es lo que dice esta canción, despertar de pensamiento crítico sobre un tema que clama al cielo, que es el 11 de septiembre. Pues así es. Bueno, pues llegué el día 20, como has dicho, a una de las salas de conferencias, una de las pequeñas salas de conferencia del Ateneo. Realmente estuvimos un poco apretadillos, éramos más de 150 personas, cuando la sala únicamente tiene capacidad para 100. Así que imaginaros, bueno, pues yo creo que para la próxima se tendrá en cuenta y la sala de conferencias será un poquito más grande. Cálida bienvenida para mí a través de los miembros del Movimiento por la Verdad del 11S aquí en España, investigar11s.org, perdón. Y, .com. .com. A ver, investigar11s.com. Uh-huh. Bueno, pues bueno, o .org, ¿vale? Las dos. Vale, vale, son las dos. Oficialmente entonces tienes razón, es .org, pero vamos, si pones .com también funciona. Pues nos recibieron, vamos, me recibieron muy cálidamente. La verdad que es, bueno, pues es un grupo de personas que lo que están, como lo hemos dicho otras veces, buscando un poco la verdad. La verdad que mientras estábamos allí empezando todos a sentarnos y tal, pues me di la vuelta y allí estaba el profesor David Ray Griffin, uh-huh, como uno más, hablando con la gente, muy cercano, muy cálido, sabiendo que realmente el protagonista no era él, sino más bien lo que venía a contar, uh-huh, que yo creo que fue muy interesante. David Ray Griffin es, bueno, nació hace, bueno, hace muchos años ya, 1939, es un catedrático emérito jubilado de filosofía, teología y religión. Fundó el Centro para Estudios de Proceso y ha estado dando clases desde 1973 al 2004 en esta universidad de Clermont. También ha estado con una beca de estudios por parte de la Universidad de Cambridge. Empezó estudiando teología, se sintió un poquito desengañado con lo que le enseñaban y retomó el tema de seguir siendo profesor. Ha estado también en la Universidad de Dayton. Uh-huh. Y la verdad que también ha estado como redactor de la serie SUNI en la filosofía constructiva posmoderna. Es una persona muy muy inquieta, preparado, intelectualmente muy, muy activo, preparado, y sobre todo que ha estado mucho tiempo trabajando en todo este tema del 11 de septiembre con el afán de intentar llevarlo a todo el mundo. Un titular, así es, ponnos un titular, por favor. Un titular de aquella tarde. Para empezar, el titular, bueno, para empezar. Para empezar, y por el que el titular que él quería que la prensa diera, si había alguien, es que entre los científicos independientes y los profesionales pertinentes que han estudiado todas las pruebas, la versión más apoyada es la indicada por el movimiento 11S y no la versión oficial. Uh-huh. Así de rotundo. No, también comentó que hasta la primavera del 2003, dos años después del 2001, él no había observado ningún tipo de asunto, no le había extrañado ningún tipo de, bueno, pues de cosas raras. Sabía que había gente por internet que hablaba de que la versión oficial pues no era realmente la correcta y no sabía nada. Él sabía simplemente que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente anteriormente había creado pruebas para poder entrar en determinados conflictos bélicos. Y fue tras la lectura de dos compañeros suyos, de Paul Thompson y Nafet Hamed, pues vio que había presunciones razonables de que las cosas no eran como nos estaban contando. Y empezó su trabajo de investigación sobre el 11S. El 11S sería entonces un casus belli, como llamarían los entendidos en la guerra, una excusa para entrar en una guerra, en este, uh-huh, caso la de, contra el terror, de igual manera que lo fue, por ejemplo, Pearl Harbor, que parece que está bastante demostrado que también fue parte dirigido para que entrara en la guerra de... Sí, conocemos un poco los principios fundamentales de la democracia estadounidense. Hay un, uh-huh, uno de los principios más importantes es que no se puede entrar unilateralmente a una guerra si no hay algo que te haga entrar. Quiero decir, si no eres atacado, uh-huh, Estados Unidos no puede entrar en una guerra. Sí. Entonces, con esta premisa, con este principio fundamental, que realmente tiene su lógica y podría ser realmente justo ese principio, pues ha creado, pues sí, a finales del siglo XIX, la guerra contra España por Cuba, Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial, 11S, incluso, guerra... Incluso podemos hablar de la guerra de Irak, con la invasión de Kuwait, que también fue, efectivamente, también un truco en el que cayó Saddam Hussein cuando pensó que no iba a ser atacado para poderse quedar con Kuwait. Y lo que la conclusión es esa: hecha la ley, hecha la trampa, y se han estado inventando excusas, y parece ser que 11S es una de ellas. Volviendo a David Ray Griffin, es un autor muy prolífico, ha escrito 34 libros, de los cuales 7 son sobre el 11S. Uh-huh. La verdad que en cada libro trata de tratar profundamente algún aspecto. Por un lado, hay libros en los que se está únicamente tratando el tema de las Torres Gemelas, de cómo no fue, de cómo no pudo ser como nos contaron. Por otro lado, pues también desacredita la versión oficial respecto al Pentágono. Por otro lado, también habla de, en otros libros habla sobre las relaciones económicas y geopolíticas, tanto de Estados Unidos con diversos países árabes y con personajes, bueno, pues Bush, Cheney, bueno, pues todo esto. Y la verdad que estuvo muy, muy interesante la conferencia. Fueron más de 2 horas de conferencia, más luego un turno de preguntas que duró más de 1 hora. La verdad que el señor Griffin fue realmente muy amable con la gente. Había gente que sabía muchísimo del tema, que había estado pues desde el principio dudando y leyendo e intentando informarse, y había otra gente que venía prácticamente de nuevas, cosa que también pues tiene su aquel, oye, porque eso es que el movimiento en CS no se está muriendo. Y de hecho una de las cosas que recalcó el otro día fue que realmente el perfil del movimiento en CS está cambiando. Por un lado, al principio se desacreditaba diciendo que eran simplemente pues 4 chiflados por internet que no tenían otra cosa más que hacer que, bueno, pues presentar 4 pruebas ahí que no. Y realmente el perfil del 11S ahora mismo, el liderazgo de ese movimiento, pues está cambiando, y ahora se están creando asociaciones de arquitectos, abogados, políticos, gente, físicos, filósofos, gente muy muy preparada, que ve que realmente no son 4 tonterías o 4 chiflados y que realmente hay pruebas contundentes de que las cosas no son como nos contaron. También sí. Vale, también comentó algo muy importante, y es que ha habido un movimiento, un cambio muy importante en los últimos meses, de los que nosotros hemos hecho eco desde aquí, que es bueno, pues el cambio Bush-Obama. Y entonces también la conferencia iba dirigida un poco a ese público, a la gente que piensa que como ya está Obama, lo del 11S realmente no importa. Y también a la gente que, como dice, que Obama también se cree lo de Al Qaeda. Sí. No hay que seguir luchando, hay que tirar la toalla. Y él comentó, y en el turno de preguntas también salió, que con Bush había un 0% de posibilidades de que la comisión del 11S se fuera a volver a abrir, pero que con Obama pues había un 5% y había que luchar por ese 5%. Sí. Había que tratar de conseguir algo. Y me pareció muy interesante, porque parece que ya con Obama el mundo se ha relajado, estamos todos bastante más contentos de lo que estábamos con Bush, para qué negarlo, pero se tiende un poco al olvido, ¿no? Bueno, pues ahora hay que mirar adelante, que es la frase. Sí, como que ya no es tan importante investigar. Ya sabemos que la CIA cometió torturas en Guantánamo y en otras cárceles prohibidas, pero como ya se han cerrado estas cárceles ilegales, pues ya no hay nada más. Ya no está Bush, pues hay que olvidarse del pasado y hay que mirar hacia adelante, ¿no? Eso es. Y entonces ahí es donde él habla de él, que hay que echar un segundo vistazo a todo esto. El primer vistazo ya se echó, y cómo se echó. Hay que echar un segundo vistazo, take a second look, como decía él. De hecho, creo que la web que está promocionando todo su tour europeo se llama así precisamente, y tratar de que esto no lo quede en el olvido, de que aunque se ha cambiado de presidente, las cosas también están cambiando en Estados Unidos. Y de hecho, hace unos años, cualquier persona que sacara un libro que no tuviera que no tuviera la versión oficial era calificado como de, bueno, de obra de payasos, de chiflados. Y ahora realmente los libros, y el último libro del señor Griffin, es considerado como el libro de la semana allí en Estados Unidos, que es un galardón que pues únicamente hay muy pocos al año, o sea, pues seguramente entonces 52, las cosas han cambiado, las cosas empiezan a cambiar y empieza a verse una visión un poquito y a ser un poquito más abierto de miras. Jolín, perdón. Semanas, hombre, a no ser que el libro de la semana no sea, no. Se quede desierto cada 3 o 4 y se llama el libro del mes, entonces. Entonces, bueno, pues la verdad que estuvo muy bien. También recalco, y creo que es importante, que no solamente han muerto pues 3,000 y pico personas el día del 11S, unos cientos de personas cuando el Pentágono, la gente de los aviones y tal, claro, sino que también han muerto mucha gente que trabajó en las labores de desescombro y ayuda a aquellos días, meses, semanas después en la zona cero. ¿Y cuántos miles de soldados después en las guerras preventivas en las que se metió Estados Unidos con también la excusa del 11S? ¿No? Soldados y gente civil que ha muerto civil. Y bueno, soldados me refería a americanos, evidentemente, muchísimos más civiles. Pero aparte de todo, el 60% de las personas que trabajaron en la zona cero desescombrando, sin pedir nada a cambio, porque es que ni siquiera tienen un seguro médico, el 60% de esas personas están enfermas y a punto de morir. Y estamos hablando de 40.000 personas. O sea, no estamos hablando de 3.000 como el 11, estamos hablando de que la cifra es, bueno, tremenda. Y se están muriendo y encima no tienen ningún reconocimiento por parte de la administración, porque como eran voluntarios, si no tienes seguro médico en Estados Unidos, te puedes dar por muerto. Entonces, también yo creo que eso es interesante. Y no solamente la gente que trabajó en el 11S, en la zona cero, sino la gente que vive y trabajaba allí. A los dos días, toda esa zona, la zona sur de Manhattan, se abrió. Porque había que intentar que la gente, bueno, pues que volviera al movimiento, a la isla. Poniendo en peligro a la gente que vive allí, que respira ese aire y que había, en ese aire había partículas muy, muy tóxicas. Y hay colegios, y hay oficinas, y hay hospitales, y pues estamos hablando de 40.000 personas, que no es moco de pavo. Si, esto también lo comentó, no sé si alguna vez lo hemos hablado, en el documental de Psycho, Michael Moore, precisamente de ese pasotismo que hay por parte de la administración estadounidense en este tema. No tienes pruebas, y si las tienes, como no eres bombero, o no eres policía, o tal, pues no van a hacer nada por ti cuando te has estado matando realmente para estar ayudando a tus compatriotas, por ser una buena persona. Creo que también es interesante contarlo. El Abrazo del Oso, 107.3 FM, elabrazodeloso.es. Estamos hablando de esta conferencia que tuvo lugar el lunes pasado en el Ateneo de Madrid con el investigador David Ray Griffin, en la que estuvo nuestra compañera Irene Fernández, y nos está comentando lo que ocurrió en esas horas de conferencia, esta gira que está realizando Griffin por Europa ahora mismo, intentando arrojar luz sobre el tema del 11 de septiembre. Si te apetece participar, por supuesto, recordar nuestro teléfono, el 915-05-3529, 915-05-3529. Y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Admiten dudas y preguntas, por supuesto, igual que me imagino que haría David Ray Griffin, ¿verdad? Tendría su momento de dudas y preguntas. A ver. Como en toda la conferencia, pues aquí estamos igual. Pues, bueno. ¿Qué más? Cuando uno habla sobre este tema a la gente que no se ha interesado mucho por ello, que simplemente se ha quedado con la versión oficial porque, bueno, es la facilona que siempre te han presentado y, bueno, ¿para qué vas a investigar? Siempre te dicen lo típico de, ¿tú crees que es capaz, Bush, de hacer algo así? Bush es necio, es tonto, no es un payaso, es un espantapájaros, pero ¿tú crees realmente que una persona puede hacer eso? Después de lo que hemos oído, ¿realmente vosotros, o sea, alguien puede creer que Bush tiene moral? Yo creo que no, y lo decía él, decía que en Estados Unidos esta pregunta pues podía ser muy conflictiva, porque realmente se piensan que Bush, Cheney, toda la administración, Bush tenía moralidad, pero en Europa la verdad que somos un poquito más abiertos en ese tema. Y comentaba eso, alguien que hace esto, alguien que abre la zona sur de Manhattan para, bueno, que no pasa nada, y deja que niños y personas mayores y mujeres, hombres, se acerquen a esa zona cero, respiren el amianto, respiren el zinc, el azufre, todo lo que había allí, y se intoxiquen. ¿Tú crees que alguien que crea un 11S para meterse en Afganistán, o gasoductos, para meterse en Irak, para hacer todo lo que ha hecho, para aterrorizar a sus propios compatriotas con el tema de la alerta naranja, hoy estamos en alerta roja, hoy en amarilla, hoy tenemos no sé qué, realmente creéis que no tiene algo de moral, ¿no? Eso es, que le va, no sé, a temblar el pulso por hacer algo así? Yo creo que no, la verdad. Y también otra cosa que comentó es el tema de la comisión del 11S, y que muy poca gente lo sabe, pero que antes de comenzar la comisión del 11S ya había un borrador. Ya había un borrador de cómo debía ser esa comisión. Y la comisión se creó, se formó, y aunque se decía que era independiente porque había dos personas que eran, pues, uno del lado republicano y otro del lado demócrata, realmente estaba dirigido por el director ejecutivo del gobierno, que es el brazo derecho de Condoleezza Rice, así que, en fin, cosas así. Y también comentaban, pues, que había unas conclusiones y se tenía que llegar a esas conclusiones como fuera. No, las pruebas que no encajasen en esa conclusión final, pues no, hombre, no valían. Tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid con respecto a las comisiones de investigación, después de este ejemplo local que tenemos, por ejemplo, aquí al ladito, los que sean de Madrid, por supuesto. ¿Alguien se cree que una comisión de investigación sirve para investigar o sirve para echar tierra sobre una? Sí, bueno, pues para simplemente, pues, la gente piensa que hay una comisión que se ha investigado y ya está. ¿Y se cree que y es lo pasa que la pelota? Pues no, no hay que creérselo, hay que tener un poquito de espíritu crítico y darse cuenta de que no, que estos señores pues responden a una serie de intereses. Y bueno, muchas veces hay que regirse por el principio de a qué beneficia todo esto, ¿no? Me imagino que David Regrin también trataría el tema de cómo, quién salió beneficiado del 11 de septiembre. Claro, y ahí están los números, y ahí están los datos, y esto no se inventa. Hubo muchísimo movimiento de acciones los días antes. También hemos hablado, y en la web lo viene, viene indicado, que dos meses antes el complejo del World Trade Center, que son siete edificios, fue alquilado a un magnate, amigo de Bush, que lo que hizo fue renegociar los seguros para que si había algún atentado, así, bueno, pues como no había, así, vamos a ver, que las Torres Gemelas, que hubo, ha habido atentados en el 93, hubo uno, que también dicen que, bueno, que la verdad que eso ya no lo sé, pero también dicen que pudo ser algo también parecido al 11S, pero no tan fuerte. Pero bueno, pues renegoció, y renegoció por si había dos atentados terroristas un mismo día, pues que se contara como dos atentados y no uno, y por tanto duplicarle el... Sí, sí, por ejemplo, si en vez de un avión vienen dos aviones el mismo día... Y se chocan en las mismas torres gemelas, en las dos torres gemelas, y luego se cae otro edificio por los daños colaterales que han tenido, porque se han chocado y se han creado fuegos en plantas en un edificio que está 50 metros más para allá, y se cae también, pues todo esto venía reflejado. O sea, que había algo, y algo se sabía. Y también se comentaba, también mucha gente, personalidades, alcaldes, el alcalde de California, fueron avisados de que no cogieran aviones comerciales durante esos días. El propio Giuliani, que era el alcalde de Nueva York en ese momento, teniendo su centro de operaciones en el edificio 7, que luego se cayó, bueno, que se cayó, que lo demolieron, no apareció en toda la mañana por allí, cuando era realmente el centro neurálgico de emergencias, el búnker, digamos, en el que tenía que estar en una cosa de estas. En fin, que las cosas huelen por algo. Y lo que comentaba del liderazgo de este movimiento, de cómo ha cambiado, de que ya no son cuatro chiflados, es que empezó estando David Ray Griffin, siguió el arquitecto Richard Gay, han seguido físicos, y ahora se han creado muchísimas asociaciones con gente que tiene conocimientos específicos y especializados sobre ese tema, sobre todos los temas. Los bomberos son gente que realmente tiene conocimientos y sabe, porque ha estado allí, han estudiado, y aparte están en situaciones límites pues muchísimas veces a lo largo de su vida profesional. Hay organizaciones de veteranos por el 11S, de pilotos por el 11S, de militares por el 11S, porque no están de acuerdo con los tiempos de respuesta, con el tema del Pentágono, con muchísimas cosas. Hay oficiales del servicio de inteligencia por el 11S, la CIA. O sea, están médicos, abogados, políticos, líderes religiosos, en fin. Y es que algo está cambiando, y hay gente, pues, bueno, que yo creo que ya no son cuatro locos. No, ni mucho menos. Realmente es gente que sabe, que lo estudia y que ve que realmente las pruebas que hay, que se ofrecen en la comisión del 11S, no hay quien se las crea. No son cuentos de hadas, ¿no? Sí. Así es. Comentaba entre risas que cuando empezó a investigar, le comentaron que él, como era teólogo, pues que no podía hablar de estas cosas, que él se dedicaba a los cuentos de hadas. Y entonces dijo, bueno, pues si me dedico a los cuentos de hadas, tengo total y absoluto conocimiento, o sea, puedo hablar sobre esta comisión que realmente es un cuento de hadas. Interesante. Esta versión oficial es un auténtico cuento, entonces un teólogo es el más indicado. Entonces yo, desde luego, que estoy indicado para hablar de ello, sin duda. Sí, además hay que hacer tener un acto de fe bastante importante para creerse que los edificios del World Trade Center se cayeron por la gasolina de dos aviones, por ejemplo. Por sí, el caso, entre otras cosas. El tema de las Torres Gemelas, pues mucha gente, pues bueno, pues no sabe, no sabemos, no somos expertos y no sabemos a cuánto quema el combustible, cuánto tiempo puede estar encendido, bueno, este tipo de cosas. Realmente lo que ven ahí, en esto del tema del World Trade Center, el talón de Aquiles de este tema es el edificio 7, que se le ha dado muy poco bombo porque no interesa. Porque cuando se han hecho investigaciones no hay por dónde cogerlo. Y en la comisión del 11S, en el reporte, en el libro que sale de la comisión del 11S, con todas las conclusiones oficiales, ni siquiera aparece reflejado ese edificio 7. Y se cayó, lo demolieron. En menos de 4 o 5 segundos estaba en el suelo, todo el edificio. Y todo porque, bueno, decían que había daños estructurales por, bueno, pues cosas que habían caído de las Torres Gemelas al edificio, cuando realmente en el edificio 7 había fuegos muy localizados. Y que por un fuego no se cae un edificio. O sea, tenemos el ejemplo del Windsor aquí en Madrid, que estuvo ardiendo durante un día, 23 horas. Permíteme que te corrija, el edificio 7 del World Trade Center es el tercer edificio que se cae en la historia del mundo por un incendio. Sí, y todo en el mismo día. Los tres en el mismo día. Lo que pasa es que el primero y el segundo fueron las Torres Gemelas. Entonces no. En fin, pues ni siquiera la comisión del 11S habla del edificio 7. Y porque no pueden decir nada, es que no hay nada. Es que dicen que por un incendio en dos no tiene lógica. ¿Se sabe qué papeles comprometedores había en el edificio 7? Sí, que comenta que estaban oficinas de fiscales que estaban preparando juicios contra, no sé si eran empresas eléctricas de California, temas de bancos. Enron. Sí, puede ser. O sea, que había. Se movía mucho por ahí. Uh-huh. Y bueno, el caso es que ya te digo, el edificio 7 era el búnker de Giuliani y las personalidades que estuvieran en Nueva York en un momento de emergencia. Había un dispositivo de seguridad tremendo en ese edificio. Y se desalojó sabiendo que, o sea, se desalojó, ¿no? No fueron a trabajar. Uh-huh. Y de hecho hay dos personas que entraron en ese edificio porque era el protocolo que tenían que seguir. Y entraron al edificio y se lo encontraron vacío. Uh-huh. Y entonces cuando empezaron a escuchar explosiones, que también lo comentó el señor Griffin, empezaron a escuchar explosiones dentro del edificio. Y entonces, pues desde una ventana llamaron a un bombero y dijeron, ¿qué hacen ustedes ahí? Que eso se va a caer. O sea, ya sabían que se iba a demoler. Y una de esas personas, uno de ellos estaba callado, me parece, y no ha hablado, y el otro habló y dijo que las explosiones eran dentro del edificio porque le querían hacer creer que eran explosiones porque la Torre Norte ya se había caído. Cuando él desalojó ese edificio 7, las dos torres todavía estaban en pie y le querían hacer creer que no, que eran simplemente pues explosiones porque se había caído una de las torres. O sea, que antes de que cayeran, porque se supone que se cayó por daños estructurales provocados por la caída de los otros edificios, antes de que cayera ya estaba habiendo explosiones. Y había explosiones, como muchos testigos hablan en las Torres Gemelas. Uh-huh. Y misteriosamente este hombre hizo un reportaje para una cadena americana, y misteriosamente unos días después fue hallado muerto en circunstancias muy extrañas. Bueno, en fin. ¿Quién sabe? Ahí ya no podemos meternos, pero bueno, evidencias hay sobradas. Vamos a ver que la versión oficial, vamos, no tiene ningún sentido. Que desde luego lo que no apoya la versión oficial es tachado de, bueno, pues de cuatro locos y no es así. Como decía el señor Griffin, los científicos independientes, los que no están comiendo del gobierno, que han estudiado las pruebas y que han visto, apoyan decididamente el movimiento, las pruebas que presenta el movimiento 11S. Uh-huh. Así que. Pues ahí estuvo Irene en la conferencia de David Regrifen en el Ateneo de Madrid pasado lunes, en esta gira europea que está realizando este escritor, uh-huh, este profesor universitario, y que vino también invitado por Investigar 11S, la plataforma que hay en España trabajando para intentar... ¿Cómo se llama en concreto? ¿La verdad sobre el 11S? ¿Investigando la verdad sobre el 11S? ¿Cómo es? Bueno, es que realmente es movimiento... Eso, movimiento... Por la verdad del 11S, Investigar 11S, es que tienen varios nombres. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo en concreto para no meter la pata. Investigar11s.org, Asociación por la Verdad sobre el 11 de septiembre de 2001. Así es. Muy bien. Teléfono 91-505-3529 y correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. ¿Algún apunte más para terminar? Pues en principio nada más que, bueno, que hay que dudar. Por lo menos hay que dudar de la versión oficial. Y si uno, pues lo que siempre digo, si uno mete un poquito la cabeza en este tema, ve que no es como nos han contado. Hay que despertar, hay que pensar. Volvemos a lo del principio, pensamiento crítico, que no nos cuenten la versión oficial, porque normalmente responde a intereses que no se ajustan precisamente a los de la mayoría de la gente, sino a los de pequeños grupos que controlan los beneficios que nos da nuestro pequeño planeta Tierra. Este planeta verde, este planeta azul, que hoy celebra su Día de la Tierra. No lo olvidéis. Vamos con un poquito de música. Tenemos a Maná por ahí preparado. Y vamos a dedicar una canción, ¿no, Irene? Pues sí, porque es lo que tiene. Cuando hace unas semanas dediqué a dos compañeras de trabajo, a tres, bueno, incluida mi jefa, pues el resto de las chicas de la oficina me dijeron ¿y nosotras qué? ¿Y yo qué? Y entonces digo, mira, todas se lo merecen, porque de verdad que son todas encantadoras, son, bueno, todo el mundo. Uh-huh. Trabajo con un equipo estupendo, muy majo, y entonces, pero hoy le toca el turno pues a mi compañera de al lado, de la derecha, que se llama Ana Belén, que encima salió hace poco la tele, ¿sabes? Uh-huh. Porque está ahí con el tema de los juicios contra el presidente del Real Madrid y no sé qué, y salió en todos los telediarios. Así que ya es casi famosa, la entrevistamos. Lo del Madrid es de juzgado de guardia también, hay que decir. Y entonces, pues nada, yo no sé mucho de sus gustos musicales y le dije, ¿a ti te pega Maná? Y me dijo, ah, pues sí, Maná sí me gusta. Y dije, venga. Pues te voy a dedicar una canción de Maná. ¿Cuándo Los Ángeles lloran? Así es. ¿Vale? Así que para Ana Belén. Pues Ana Belén, Maná, de parte de tu compi, de Irene, que está encantada con vosotros. Cuando Los Ángeles lloran, Maná. Lo mataron, era el defensor. el planeta también está en crisis. Por un modelo justo y sostenible. Sábado 25 de abril, 12:30, Plaza de Jacinto Benavente hasta Plaza del Museo Reina Sofía. Organizada por la Plataforma Ciudadana de Movimientos Sociales, ONGs de Desarrollo, sindicatos y otros colectivos. Cambio climático. Comienza la cuenta atrás. Recuerda, sábado 25 de abril a las 12:30 en la Plaza de Jacinto Benavente, hasta la Plaza del Museo Reina Sofía. Pues ya lo sabes, el próximo sábado esta manifestación por la Tierra. Si te apetece luchar de esta manera contra el cambio climático, pues evidentemente te invitamos a estar ahí en la Plaza del Jacinto Benavente. Hoy es el Día de la Tierra, 22 de abril, hoy celebramos un día muy especial para el planeta y bueno, pues en este momento, en esta hora de la noche, yo creo que es buen momento precisamente para empezar a hablar de eso, de ecología, de la Tierra, de lo que realmente importa. Las 11:42 de la noche, 22 grados en el estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas en la zona sur de Madrid. Te vamos a acompañar hasta la 1 de la madrugada. Hoy, como habéis visto al principio, hemos tenido algunos problemas técnicos, discúlpanos, porque esto, como decimos, es radio artesanal, esto es radio que hacemos precisamente porque creemos que es una necesidad, creemos que es algo que hay que hacer. No pedimos nada a cambio. Si nos escuchas, pues ese es nuestro sueldo. Nuestro sueldo, nuestra forma de devolver a la Tierra, precisamente en días como hoy, lo que... Vamos lo a ver, que es hacer. Que es muy fácil llegar a Onda Cero o a la cadena serial, allá todo puesto, y no hay ese nervio de qué pasará hoy, podremos o no podremos... Se grabará el cable, se grabará... Claro. Ya podremos meter la llamada... Yo realmente, no es que nosotros... No es que nosotros lo busquemos, pero bueno, casi. Casi, casi. Venga, vamos a hablar de ecología. Antes de hablar, de meternos con nuestra agenda medioambiental, como siempre, hoy además trufada de astronomía, vamos a comentaros una cosa que tenemos para la semana que viene. Y es que van a visitarnos, van a estar con nosotros los amigos de Jóvenes Verdes. Vamos a tener por aquí a los amigos de esta asociación, que precisamente son los que nos han facilitado la cuña que habéis escuchado sobre la manifestación del próximo sábado. Y vamos a hablar de ecología desde el punto de vista precisamente de los jóvenes, que son los que se van a quedar el planeta, bueno, en los que nos vamos a quedar el planeta, porque somos jóvenes aquí, la media de edad no supera ni mucho menos los 42 años. Bueno, es que Luis la sube un poco, no me miréis así, Ana, es que es así. Luis no sube la... bueno, Ángel un poquito también, compensa la baja, porque... Yo no. Ángel es que tiene 16 años. En cada pata. Justo. Y Ana que tiene 18. Bueno, pues la semana que viene tendremos a los jóvenes de verdad, que de verdad son jóvenes. Y que tienen además la capacidad de movilizarse y de luchar por el planeta. ¿Vale? Así que el próximo miércoles 29 de abril, en el Abrazo del Oso, vamos a hablar de ecología largo y tendido con jóvenes expertos en la materia. Vamos a empezar hablando de basura. Y es que existen unos premios Nobel, por decirlo así, relacionados con la con el medio ambiente, y son los que se han fallado ahora. Una activista de lo que se ha llamado la basura cero es el ganador de este premio Nobel ambiental, ¿verdad, Irene Fernández? Buenas noches. Así es. La activista Yuyun Ismawati, de la organización Valifocus, ganó el premio Goldman, conocido como el premio Nobel ambiental, por su trabajo en el programa comunitario de manejo de residuos sólidos en Bali. Ismawati reconoce que la basura es en realidad una fuente de recursos que se puede reciclar y compostar. A su vez, subraya la importancia de trabajar con los recolectores informales, los cartoneros, y ayudó a crear una cooperativa de manejo de residuos sólidos que ofrece trabajo digno y estabilidad económica a muchos trabajadores. Uh-huh. Una pregunta que te voy a hacer, Ángel, tú que estás aquí a mi vera. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Tenemos micro de Ángel? Ya es mucho pedir, ¿no? Micro tengo, lo que no sé si funciona. Sí, funciona. Oye, para una cosa que no funciona hoy... No le has dado tiempo a Fernando. Hoy tendrías que ver los entresijos del programa de hoy. Está siendo espectacular. Bueno, es como en los buenos tiempos. La de artesanal. Estáis mal acostumbrados. Estáis acostumbrados a que de un tiempo a esta parte todo funciona. Pero tenemos dos pantallas en el estudio. Vale. Oye, ¿qué te parecería...? Un escritorio muy grande. ¿Qué te parecería...? Si alguien te dijera, oye, si en vez de irte a trabajar con el coche, lo dejas en casa, te doy 100 euros. ¿Y eso lo van a dar con carácter retroactivo? No. Con todo el tiempo que me llevo sin llevar el coche, me lo podían estar dando. ¿Ah, sí? Hombre. Esto es que ecologismo más grande. Pues yo lo cogería el coche solo para que me dieran los 100 euros. Decir, ah, pues venga, lo dejo en tu casa. Lo triste es que creo que 100 euros la gente no deja el coche. Por desgracia. Pero bueno, no está mal la iniciativa. Es la iniciativa que... Yo sí, son 4 días para pagar la avería, sí. No, eso es al mes, 100 euros al mes. Ah, entonces... A ver, son 100 euros al mes por dejar el coche en casa todo el mes. ¿Te pagan el abono de transporte? Básicamente, sí. ¿De sobra? Bueno, no sabemos cuánto vale el abono de transporte en Ámsterdam, que es donde, donde tiene lugar esta iniciativa, ¿verdad, Irene? Así es, los trabajadores de Ámsterdam que deseen dejar el vehículo en casa durante la hora punta podrán obtener un incentivo económico por parte del ayuntamiento. Para ello deberán darse de alta en el programa a través de su empresa y en caso de que su solicitud sea aceptada, se les concede un incentivo de 100 euros mensuales. Este importe descenderá cada vez que el trabajador haga uso de cualquiera de las principales autovías de la ciudad durante la hora punta, eso sí, lo que quedará registrado en un dispositivo instalado en su vehículo. O sea, que le controlan bien el controladillo. Yo no me imagino a Gallardón haciendo esto en Madrid, la verdad. No me lo imagino. Pues tampoco quiero imaginármelo, porque está el metro como está y el tren como está. Cuando está, cuando aparece el tren o el metro y no hay incidencias y cosas de estas, pues imagínate, toda la gente de la M30. Hoy he pasado por encima de la M30 y era una culebra roja. Claro. Y ya no está. Pues imagínate, todos esos en el metro. Todos juntos ahí. Pues fíjate que yo sí me imagino a Gallardón poniendo el peaje por entrar en Madrid. Sí, el peaje sí. El peaje sí, pero pagar. ¿Pero pagar? A fin de cuentas estamos hablando de movimientos de metálico. Ya está. A las alcaldes. ¿Cuánto dijeron el otro día que se estaban embolsando por la hora? No sé si eran 4 millones a la semana o algo así. Bueno, y lo que se van a ahorrar ahora, que han cambiado los criterios con respecto a la ayuda a la gente mayor en el transporte público. Sí. Muchísima gente mayor que cobra una pensión, pues eso. De 300 euros. Como no, bueno, de 300 veces. No, pero una persona que tiene una pensión normalita. Sí. ¿Qué pensión? ¿Esa, pues, esa que les van a quitar? Y que, claro, ahora, esa que les están bajando. Bueno, pues sí. Resulta que ahora con estos nuevos criterios tenían la ayuda de transporte y ahora no. Ahora tienen que pagar la normal. Claro. Pero les han bajado el cine, ahora les vale 1 euro. Sí, hasta las elecciones. El caso es que... ¿Cómo se nota que es lo que te toca, eh? A mí no me toca nada, perdón. El caso que es... Que luego dicen estos que si me dan jamones y... Pues, el cine, sí. El caso es que lo del tema del peaje por entrar a la ciudad, si realmente fuera una iniciativa que fuera ecológica y no para recaudar, uh-huh. Y fuera algo que funcionara realmente como lo hace en ciudades como Londres, que es una pasada, hay metro y bus cada minuto, o sea, es increíble, y lo que consiguen es que solamente en el centro de ciudad haya taxis y autobuses, y la gente realmente se puedan mover por la ciudad eficazmente y no como hacemos aquí en Madrid. Sobre todo el autobús. Pues a mí no me parecería, no me parecería mal, porque bueno, pues también tema de conservación de la ciudad, edificios, se ganaría sitio para el peatón. Yo no lo veo mal, pero siempre que nos planteemos una cosa y la otra. Claro. O sea, no solamente recaudar, sino estoy recaudando por esta parte, porque puede ser un tema, pero para ofrecerla por otro. No lo estoy recaudando para seguir con la M30. Yo creo que ahí cambia un poco el tema. Cambiará el día que la industria de la bicicleta dé el mismo rendimiento al Estado que la industria del automóvil. Sí. Mientras tanto, va a ser que no. Y me parece que no van con gasolina, así que no creo. A no ser que fabriquen la bicicleta Q3 en Martorell cualquier día de estos, a cambio de bajar los sueldos. Bueno, dejando... No, de dejarlos congelados durante... toda la vida. 4, 5, 10 años. Lo que se van a quedar es fríos, cuando tengan que pagar el gas. Que, bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, no, estamos muy negativos. El tráfico y estas cosas. Vaya, lo decíamos al principio, bueno, pues a veces respeto el mínimo, porque no se lo merecen. Un abrazo de oso para el Ayuntamiento de Madrid. Y otros que no se merecen otra cosa que un buen abrazo de oso que les deje sin resuello son los... Un zarpazo también. Son los balleneros de Japón. Ya sabéis que es uno de nuestros temas favoritos. Como la caza científica de las ballenas. Científica, por supuesto, se lleva por delante... He estado por soltar una carcajada estentórea. Científica. Se lleva por delante cientos de ballenas al año y ahora sabemos que un 80% de esta carne de ballena capturada científicamente va a ser también comercializada, ya que estamos, ya que la usamos para investigar. Es el tema de no relacionar las noticias, ¿no? Pasa con todo, no con esto solo, pasa con todo. A ti un día te ponen una noticia, tres meses después que no te acuerdas de esa noticia te ponen la otra. Y no las relacionas y así estamos, claro. Como estamos. El caso es que así es, la flota ballenera de Japón ha descargado de sus bodegas 680 cetáceos a Vietnam. Para investigar. Imaginaos 680 cetáceos, 680 ballenas. Pero pequeñas que son. O sea, vamos a ver, estamos hablando. Imaginároslo científicamente. Vale, claro. Pues me lo imagino científicamente. Oye, el caso de las cuales se comercializará alrededor del 80% del peso de las capturas, ha dicho la principal asociación ballenera de Japón. Así queda, bueno, pues demostrada la finalidad científica de las campañas japonesas de caza de ballenas. Por la ciencia todo, oye. Una sola ballena, evidentemente, es algo tan... Bueno, pues es como los ratoncitos de laboratorio, no te da para nada. Claro. Necesitas 680, luego la carne la vendemos. No pasa nada. Claro. ¿No te parece bien? Estaba pensando en vuestro telerín. Si fuera una rata de laboratorio, una ballena, no tenéis cocina. Sí, me imagino los mordiscos de telerín ballena. Expliquemos quién es telerín, es un hámster. Es un hámster. Nuestro hámster. Dando vueltas a... La que pega mordiscos que podría ser una orca asesina, no lo digo yo, pero es un ratón. Es un ratoncito, hámster ruso, precioso. Que hay que cuidar y bueno, ya lo hablamos una vez aquí en el programa con Miguel Ángel Valladares de Arena, el tema de los animales de tiendas de animales, que normalmente muchas veces no están en condiciones precisamente buenas. ¿Se imaginan que tuvieran ahí las 680 ballenas? Que nuestro telerín sí que está en buenas condiciones y es feliz, feliz y come queso, bueno. Está gordo. De hecho, si el queso fuera un animal en peligro de extinción, estaría a punto, como el atún rojo, que es otro de nuestros temas repetitivos aquí en el programa, porque hay que decirlo y hay que repetirlo. Seguimos con el atún rojo, pues eso, en rojo, sí. En números rojos. Al rojo vivo. Las flotas pesqueras del Mediterráneo han empezado a iniciar una nueva campaña de atún rojo. WWF Adena realiza un análisis en el que muestra cómo la población reproductora de la especie desaparecerá en el 2012 si se mantiene el actual régimen de pesca. Uh-huh. El régimen de pesca que el año pasado miraron a ver si cambiaban y que vieron que no hacía falta. Ese mismo. La población reproductora de atún rojo ha decaído bruscamente durante la pasada década y desaparecerá por completo en 3 años. Uh-huh. Si los responsables de gestionar las pesquerías y de tomar decisiones siguen ignorando los avisos de los científicos pidiendo que se ponga fin a la pesca de esta especie. Pobrecito, pobrecito el atún rojo. La verdad es que es uno de esos temas, como digo, que se repite mucho aquí en el programa y que no hay manera. Nos estamos cargando la biodiversidad en el mar y eso evidentemente es un buen indicador de lo de culo que vamos, con perdón. Bueno, y Ángel antes nos hablaba de la importancia, lo bonito, lo bueno que sería que la industria de la bicicleta tuviera un nivel de interés mayor del que tiene. Pues mira, vamos con una noticia de bicis. Más de 8 millones de euros se van a dotar para la construcción de carriles bici en Andalucía. Así es, Medio Ambiente ha concedido subvenciones por valor de más de 8 millones de euros a 19 municipios andaluces de más de 50.000 habitantes para la construcción de casi 74 kilómetros de carril bici. La ejecución de estas actuaciones, que se realizan a través del Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21, generarán alrededor de 110 nuevos empleos y beneficiarán posteriormente a más de 3 millones de personas. Con la concesión de estas ayudas se pretende impulsar el uso de medios de transporte alternativos al vehículo privado, tejiendo una red de carriles bici que permita a los ciudadanos desplazarse por el interior de las ciudades en bici de forma segura. Ángel, opina, desahógate. Madre mía, porque lo estabas viendo por el rabillo del ojo. Me estaba poniendo el machete aquí porque ese carril bici va a ser como el que han hecho en Madrid, por ejemplo, donde hay tramos que van por la carretera de Colmenar. Donde el carril bici es el arcén. Eso es. De una autovía. Sí. Y el carril bici atraviesa las salidas de la autovía y hay tramos en los que casi que tienen que evitar. Y si hay atasco, porque yo cogía esa carretera todos los días para ir y volver de trabajar, si hay atasco, ese carril se utiliza como tercer carril para descongestionar el tráfico. O sea, con tu bici. Solidaridad de la bici, claro. Claro, así solidaridad es. Total, vamos. Y no solo eso, sino que se habla mucho cuando empiezan las elecciones y todos empiezan, oye, soy muy guay, he hecho esto, he hecho lo otro, ¿no? Pues se oye mucho el yo he hecho 25 kilómetros de carril bici. Has hecho, pero ¿cuántos has deshecho? Porque, ¿sabes? Hacen por una parte, pero quitan por otra. Entonces dices, nunca vamos a tener realmente en Madrid un carril bici serio. Pero son 800 millones, ¿dónde irán? Ya que, como empezamos con las zonas verdes, nos quedamos solos ya, porque esa megazona verde que va a ser la más grande de Madrid, e incluso alguno decía que la más grande de España, que va a llegar desde Villaverde Bajo hasta Getafe, y tiene tramos que pasan por debajo de vías de tren. La carretera Andalucía, la M40, una depuradora, y por ahí han hecho un sendero, claro, que une en dos trozos de tierra de nadie, y claro, eso va a ser el parque más grande de España. Lo más grande. A la de la depuradora de la avenida Andalucía, de la M40. Pero es que estamos hablando de un trozo que es totalmente un cruce de todo tipo de vías, porque es que sí, vías de tren, vía de la M30, la M40, la carretera Andalucía, por debajo han hecho un camino. Que a ver quién es el guapo que se mete por ahí con su bici, porque sale sin ella, porque me imagino yo lo que... ¿Para qué te vas a ir al parque de Muñellos en Asturias? O a la Sierra de Madrid incluso, o a no sé dónde. ¿Para qué? Si tienes ahí la zona verde más grande. En fin. Pero todo eso, claro, tienen elecciones y es lo que tiene. Es lo que tiene. Oye, ¿cómo estamos hoy, eh? Nos van a cortar la emisión. ¿Cómo venimos? Responsabilidad tuya, tú crees que hablara y yo te he dicho que no venía yo para hablar, que venía de un café. Pues. No, pero si yo encantado, feliz y contento. De todas maneras, también tiene mucho que ver lo que nos ha pasado hoy con la técnica. Cuando la técnica está en contra, nos ponemos mucho más abrazadores, así entre comillas. ¿No? A ti te ha llegado el mal de los dos monitores. Sí, lo de los dos monitores. Oh, su puta madre. ¿Qué cojones pasa? Oye, perdona, pero... ¡Qué hostia! ¿Podrías quitar los micrófonos de la redacción, Fernando? Que sí, estamos oyendo a nuestros redactores ahora mismo bastante enfadados. Sí, corta el micrófono de la redacción. Menos mal que la puerta del locutorio solo se puede abrir desde dentro, porque si no, cierra la puerta. Vale, sí, bueno, también viene a... ilustrar un poco la realidad. Era para ilustrar lo que nos estaba pasando hoy. Sí. Bueno, vamos con un par de citas. La más importante es que hoy es el 22 de abril, es el Día de la Tierra, como decimos. Ya lo hemos dicho en las cuñas, lo vamos a repetir a lo largo del día. Recordaros, bueno, que esta cuña nos la ha facilitado la gente de Jóvenes Verdes. Os voy a decir la página web de esta organización, que la semana que viene se pasarán por aquí para el programa para contarnos sus iniciativas y podamos disfrutar con ellos de las buenas ideas que tienen. Se llama jóvenesverdes.org, www.jóvenesverdes.org, ¿vale? Apuntado queda. Y ahora vamos con otra cita diferente. No, vamos a ir al cine. Esto es lo que le gusta a Ángel, es lo suyo, como decíamos antes, con un certamen de cine ecológico que va a tener lugar en Canarias, el certamen de cine ecológico de Canarias, que convoca un concurso de cortos, ¿verdad, Ana? Sí, el Festival de Cine Ecológico y de la Naturaleza de Canarias, que se celebrará del 16 al 23 de mayo, ha convocado un concurso de cortos grabado a través del teléfono móvil, al que han denominado Ecomóvil. Con esta iniciativa se quiere animar a los posibles participantes a que presenten un cortometraje rodado con la función de vídeo de un teléfono móvil. Para participar en Ecomóvil, las películas deben tener un enfoque medioambiental y no deben superar los 2 minutos de duración. Las piezas deben entregarse en los formatos más usuales 3GP, 3GPP y MP4. Las películas serán exhibidas a través de internet en la página web del festival. Oye, dice que hacen luego con la batería del móvil si se gasta. Si hay que tirarla. Hay un punto limpio. La puedes meter en el congelador, dicen que se recarga. Se recarga. Y luego te sale la comida. Bueno, se pone un poquito luminosa por la noche. Da igual, si estás usando un microondas, ¿qué más te da? Puedes meter una pila en el congelador. No, pero aparte tiene sus ventajas. Después de un par de meses con la batería del móvil en el frigorífico, si se te funde la luz del frigorífico, no pasa nada, porque se ve perfectamente. Se puede ver desde la calle, abres la ventana de la cocina y se ve una luz verde, luminiscente. Claro. Madre mía, ¿qué estaré comiendo? ¿Kriptonita? Pues bien. Esta es nuestra cita ecológica de esta semana. Pero tenemos otra más importante. Venga, la repetimos otra vez. ¿Qué pasa el sábado, Ana? Cuéntanos. Sí, el 25 de abril a las 12:30 horas, desde la Plaza de Jacinto Benavente a la Cuesta de Claudio Moyano, con el lema Cambio Climático, comienza la cuenta atrás. Sábado 25 de abril, manifestación en Madrid contra el cambio climático, para recordar a los gobiernos de todo el mundo en general y de nuestro país en particular que el tiempo se nos está acabando y que la cuenta atrás para tomar medidas urgentes ha comenzado. Oye, y hablando de astronomía, Ana, si quieres enlazamos con el Día de la Tierra, Día de la Tierra 2009, hoy 22 de abril. Si quieres, nos puedes contar cómo podemos enfocar este tema del Día de la Tierra con respecto a la astronomía. Sí, bueno, hoy 22 de abril, como hemos dicho, es el día fijado por la ONU como Día de la Tierra y que quiere llamar la atención entre todos los ciudadanos del mundo del inmenso capital que supone la preservación de la naturaleza y el equilibrio del ecosistema mundial frente a la multitud de amenazas que se ciernen sobre el futuro de nuestro planeta. Catástrofes climatológicas y accidentales, contaminación, desaparición de especies animales, aumento de la temperatura global y un largo etcétera de fenómenos. Vamos con nuestro espacio de astronomía. ¿Y qué hay más preciado, entre otras cosas, Irene, por ejemplo, que mirar al cielo y poderlo ver despejado, limpio, luminoso y disfrutar con lo que ocurre allí arriba, ¿verdad? Sí, así es. A la hora de cuidar el planeta, también hay que cuidar el cielo y lo que vemos allá arriba, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? ¿Sobre es eso? Que me ha dejado. Habla de la Tierra. La Tierra es tu amiga. Sí, la Tierra es la amiga de todos. Claro, me están tocando el móvil, se me acaba la batería. Hablando y estamos hablando de baterías de móviles, claro. Pues mira, ahora mismo estoy poniendo verde. Que sí, que estamos intentando relacionar el Día de la Tierra con el tema de la astronomía, porque la Tierra. Vale. Además de que es un planeta, que ya de por sí es astronomía. Nosotros que somos amantes de la Tierra, de la preciosa Tierra de Soria, cuando uno llega allí. Uno de los cielos más limpios del mundo. Y no hay luces que te interrumpan y puedas. Y das. Pones la. Miras hacia arriba. y ves toda la inmensidad y te da hasta vértigo. Qué pasada esa sensación. Pero si no tenéis la oportunidad, a lo mejor, de iros al campo tan fácilmente, lo que sí que tenemos es un planetario cerca, en muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, tenemos el planetario de Madrid. El del parque... En concreto, del parque Tierno Galván. Ajá. ¿Qué es un planetario? Cuéntanos, uh-huh. Ana. Sí, bueno, es un lugar en el que se recrea el cielo nocturno, las estrellas, los planetas y muchos otros fenómenos astronómicos. Para generar este efecto se utiliza un proyector especial que se ubica en el centro de una sala, con una cúpula semiesférica sobre la que se exhiben imágenes, que acompañadas de música, efectos sonoros y las explicaciones adecuadas, logran que el espectador sienta que es testigo directo de fenómenos como el cambio de las estaciones del año, eclipses, observación de los planetas del sistema solar y hasta el origen del universo. Sus antecedentes en la historia se remontan a muchos siglos atrás, pero el planetario, como se concibe hoy, nació de manera oficial en 1920, de la mano de Walter Bauerfeld. Nombrecitos, Walter Bauerfeld. Sí. Bauerfeld. Que diseñó uno para el Museo de Ciencias de Múnich y que fue construido por la fábrica de Carl Zeiss. Uh-huh. Una década después aparecieron sitios similares en las principales ciudades del mundo. Pues sí, una buena forma de acercarse a las estrellas desde las ciudades, sobre todo en este año que celebramos el año de la astronomía 2009. Venga, vamos con las noticias, un poco de noticias de astronomía. La NASA parece que ha cerrado la votación por internet sobre cuál es el mejor hito en la observación espacial planetaria. Uh-huh. Sí, la NASA, en el contexto de la celebración del Día de la Tierra, ha lanzado una encuesta en que los internautas decidan cuáles han sido los tres logros más importantes de la NASA con relación al planeta, su aporte a la ciencia y tecnología. La encuesta se cierra a las 4 de la tarde del día 21 de abril y los resultados serán anunciados el Día de la Tierra, que es hoy mismo, el día 22 de abril. Para más información en su página web www.nasa.gov. De gobierno. Seamos fidedignos y digamos que ya no. Ya es 23, ¿verdad? Ah, oh, efectivamente. Pues nada, habrá que mirar. Bueno, se ha pasado. Ya no es el día de... De la Tierra. De la Tierra, es el día del libro. Corta el programa, es verdad. Día del libro. Sí, señor. Hala, pon la cuña del libro. Ah, no, no hay cuña del libro. Que ese es el día del libro, felicidades. Porque hacéis un libro con un libro cerrado, pero... Vamos, que... Vale. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿sabes? Eso dicen. No, pero quien tiene un libro tiene un tesoro y tú eres mi amigo. Es un libro, cortado. Es un silogismo. Eres un libro y eres mi amigo. Estoy entre un libro, el enano gruñón o... ¿Quién era el otro? Y yo mañana libro, además. Es el día del libro. Es el día del libro. Fernando, vete música, por Dios. Que no, que tenemos que seguir hablando de astronomía, aunque ya sea el día del libro. Oye, se ha hecho la cámara de simulación más grande del hemisferio sur. ¿De qué se trata, Ana? Sí, el INPE, el Instituto Espacial Brasileño, dispone a partir de ahora de la cámara de simulación espacial más avanzada del hemisferio sur. Dicha cámara permitirá probar satélites completos en situaciones semejantes a las que se encontrarán cuando sean enviados al espacio, simulando las condiciones de vacío y temperatura que reinan en el exterior de nuestro planeta. La cámara ha sido diseñada y desarrollada por la empresa española Telstar. Oye, que esto no lo diga Raúl, porque seguro que se la compra para rejuvenecer en vez de la cámara hiperbárica de estas cosas. Bueno, no le dejéis hablar. No voy a hablar más. La NASA se le acaba de ir la pinta, pero de mala manera. La NASA va a mostrar imágenes desde la Estación Espacial Internacional al mundo. Uh-huh. La NASA celebra, bueno, hoy ayer, la Jornada Mundial de la Tierra, poniendo a disposición una serie de imágenes del planeta tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Las imágenes de alta definición podrán verse en el portal de la NASA, www.nasa.gov/NTV. Que quede claro. O sobre su canal de televisión en tres fases horarias, desde las 10 de la mañana a las 13 horas, desde las 16 a las 18 horas y desde las 20 a las 23. La ISS está situada a 354 kilómetros de la superficie de la Tierra y tiene a bordo una tripulación permanente de 3 astronautas. Cada 90 minutos, la estación efectúa un giro completo alrededor de la Tierra y desde la misma, cada día se pueden ver 16 albas e igual número de ocasos. 16 días al día, qué fuerte. Muy bien. Estaba yo pensando que decimos aquí las páginas web así un poquito complicadas. Evidentemente, si queréis que os informemos sobre alguna de estas páginas web o sobre algunos datos de los que decimos así un poquito rápido y que no os dé tiempo a pillar, pues evidentemente tenemos el correo electrónico a vuestra disposición. Correo arroba elabrazodeloso.es y el teléfono el 91-505-3529. Oye, Fernando, ¿qué pasa? ¿Que hay extraterrestres en el cielo hoy? ¿Hay ovnis? ¿Qué dice la NASA al respecto? No, la NASA dice que no, hombre, por favor. ¿La NASA lo lleva tapando desde qué año? Uf, desde siempre. Bueno. La famosa Área 51 y aquella nave que había por ahí y tal. Todo esto viene porque hay maniobras del ejército y esas cosas. El caso es que hay un astronauta del Apolo 14 que dice que la NASA miente. Edgar Mitchell. Uh-huh. ¿Qué ha dicho? Que, bueno, subió al espacio en el 71, ¿no? Bueno, el Apolo 14 fue el 71, sí. Uh-huh. Y ha dicho que no estamos solos en el universo. Y que la NASA mantiene en secreto a propósito. Además, dice... Lo estoy leyendo a la vez, por eso tardo un poco, que es lo que tiene que leer el guión. Que hay que leerlo. Que dice, el piloto de la NASA creció en Roswell, el lugar donde muchos creen que los ovnis afirman que aterrizó uno en el 47. O sea, que creció allí, claro, lo han mamado. O sea, esto es mentira. Los militares estadounidenses hicieron entonces todo lo posible por ocultar el hecho y evitar que los testigos dijeran que lo habían visto, como Mitchell a su auditorio. Sin embargo, el que nació y creció allí debe contar la historia real, dice. El exastronauta explicó cómo hace 10 años consiguió que lo escucharan en el Pentágono, donde habló con un militar que le confirmó el suceso de Roswell. Sí, seguro que estaba el día del 11S justo en el despacho. Donde... Vale. No, bueno, esto viene un poco también en la colación de nos estamos riendo, risas y demás, quitándole hierro al asunto. Y es como esta noticia se ha dado en, sí, en bueno, este país, ¿no? Exactamente. Yo estaba viendo esta mañana la tele y el... un periodista, entre comillas, un periodista de la noticia riéndose de una cadena, sí. No, fíjate. Una serie. Fíjate lo que dice este. Que ahora dice. Como iba la luna, es un lunático. Además, acompañado de fotos de ovnis, pues de típicas de películas como Mars Attacks y cosas de ese tipo, ¿no? Para gasolinearse aún más de la noticia. Madre mía. Creo que pusieron a ET también, ¿no? Sí. Y Alf. A que pusieron a Alf. Comiéndose los gatos. Un poco, es poca seriedad en el mundo de la prensa cuando se habla de estas cosas, ¿no, Ángel? Si fuera solo de estas cosas. Claro, si fuera solo de estas cosas. En general, la prensa escrita, uh-huh, por acotar un poquito, deja mucho que desear de rigor periodístico y de todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, cualquiera sabe. Uh-huh. Son medios muy manipulados y ya si te metes en ciertas cadenas de radio, ciertas cadenas de televisión, pues ya aquí como esta puerta solo se puede abrir desde dentro, lo lleváis claro. Lo curioso es que sea la cadena de Iker Jiménez. Sí, ¿verdad? ¡Anda! El que está intentando sacarnos la psicofonía. El dato. Calla. Bueno, sacarnos la psicofonía, mal pensada. Vamos a hacer amigos, vamos a tender lazos, es lo que se intenta precisamente, hablando un poco del tema. Edu, un momento, no que me cortes. Venga, la noticia todavía no ha terminado. Termina. La NASA dice que no oculta nada porque dice que la NASA no se ocupa de los ovnis. Claro. No, es que ese tema no toca. ¿Y de qué se ocupa la NASA entonces? De los ovnis terrestres, no, de las naves espaciales. Ah, a ver, es que en vez de NASA es nada, ¿no? Nada. No ocupo de nada. Ah, ya te dejo, ya. Es el hardware, ¿no? No le software. Lo que va por es lo típico de ser un consultor. No me cuentes problemas, yo quiero soluciones. Una cosa igual. No quieren saber de qué va el tema, pero luego se limitan a taparlo. Sí. De todas formas, es importante. Ya el hecho de pensar que no hay más, vida en el universo, pues es un poquito estrecho de miras. Si encima son esos los que tienen que velar por nuestro progreso y nuestro avance tecnológico, pues casi que volvemos a la luz de velas, que por lo menos sabemos que la luz de vela funciona, y no fiarnos de lo que desarrolla esta gente, porque ni duda. Qué pena que no esté aquí Carl Sagan para hablar de ello. Pobrecito. ¿Cómo le echamos de menos? Como también echamos de menos, por ejemplo, a Arthur C. Clarke, otro grande, en este caso, de la ciencia ficción. Y lo que decíamos es que precisamente queríamos tender lazos entre la astronomía y la ciencia ficción. Es lo que se pretende con una charla que va a tener lugar, o que tuvo lugar, en el Observatorio de la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, que fue el escenario de una conferencia sobre ciencia e imaginación, para terminar nuestra sección de astronomía. Sí, el genial Arthur C. Clarke solía explicarlo bien. La única opción de descubrir los límites de lo posible es adentrarse al terreno de lo imposible. Pero no fue el único. Mucho antes de que el escritor y científico inglés llegara a esta conclusión, incluso mucho antes de que él naciera, ya eran varios los que podían ver una frontera difusa entre la astronomía y la ciencia ficción. En el marco del Año Internacional de la Astronomía, lanzado el mes pasado en 136 países del globo, el Observatorio de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, fue el escenario elegido para intentar explorar esa frontera y descubrir los puentes que unen a los universos ficticios de la ciencia ficción con los mundos reales, pero a veces inciertos, del campo científico. ¿Cuáles son los puntos en común que hacen que esa frontera entre una y otra sea relativa y difusa? ¿Y cuál es el origen del conocimiento científico y cuál el origen del descubrimiento imaginario? Es cierto que el científico necesita ser más analítico y procesar la información de una manera distinta a la del escritor. Pero en el fondo el motivo que moviliza al escritor es el mismo que moviliza al astrónomo. Nos pasa cuando analizamos el mundo, de qué estamos hechos, de elementos químicos y de qué están hechos estos, de neutrones y protones. Y los neutrones y protones, bien, lo desconocido puede ser inabarcable, y en ese desconocimiento lo que empuja a uno y a otro a querer conocer. El astrónomo soñará con descubrir nuevos planetas y el escritor de ciencia ficción soñará acaso con imaginarlos. Como decía Becker, mientras exista gente capaz de imaginar otros mundos, mientras exista gente capaz de preguntarse el porqué de las cosas, existirá poesía, y la ciencia ficción y la ciencia de verdad, pues no deja de ser eso, poesía, porque se pregunta, quiere imaginar, quiere ir más allá, quiere descubrir. Y una de las cosas que pretendemos en este programa precisamente es esa, abrir un poquito la mente, hacer pensar un poquito más allá, no quedarnos con lo primero que nos viene, no quedarnos con lo que sale en Tele5, por ejemplo, ni en la otra, ni en la de más allá, sino, bueno, pues crearnos nuestro propio universo único, que no viene regalado en una televisión, ni en una radio, ni en ningún otro sitio. Pensar por vosotros mismos, abrir la mente, ir más allá, mirad al cielo. Las 12 y 20 minutos de la noche, el abrazo del oso, todavía 40 minutitos y pico de programa por delante para acompañarte, para contarte cosas interesantes. Después de la música que vamos a poner, después de la publi, hablaremos de historia, nuestra biblioteca histórica. Abriremos la puerta de nuestra biblioteca, nos buscaremos algunos libros y hablaremos de uno de los primeros dictadores de la historia. Sila, la Roma eterna, la ciudad eterna. Nos quedamos precisamente en el último episodio de nuestra biblioteca histórica del Der Sousa con con su predecesor, con Mario, su enemigo, realmente su amigo y luego su enemigo, y ahí continuamos con la historia de Sila. Viajaremos a Roma, escucharemos buena música, tendremos un poquito de cine, tendremos las enfermedades raras de Marina Mora, así que nada, todavía muchos temas de los que hablar y que puedan caber dentro de un abrazo de oso. Fernando, ¿qué tenemos por ahí de música para descansar un poquito? O Ángel, parece ser que es Ángel el culpable. ¿Qué vas a perpetrar? Ya estamos echando culpas. Tú vas para político, me parece a mí. Sí, si quieres abrimos una comisión de investigación al respecto. Ay, en fin, sí, va a haber que investigar algún fondo reservado por ahí. Bueno, pues vamos a dedicar un tema de Robbie Williams. Se llama Revolution. ¿Ves cómo sabía yo que era culpa? Y que te calles. Y se lo vamos a dedicar a dos papis recién estrenados, que han tenido hace unas cuatro horitas a su bebé. Sí. Vamos a dedicar a Javier y a María. Y a Javi Junior. Que bueno, no vamos a hacer como el anuncio de Coca-Cola, pues no aguarle la noche. El título de la canción, desde luego, Revolución va a ser. Sí, sí, por eso. Va a ser, además, que como sea como el padre, va a ser revolución total. Y vale, vamos a aprovechar también para nuestra amiga Timidilla, que nos ha pedido ya que aprovecháramos y dedicáramos una canción que hacía tiempo que no se la poníamos. Así que. Oye, yo aprovecho también y nos escriben por aquí para decir que una de nuestras colaboradoras, Celia, es su cumple el próximo sábado. Así que también le mandamos. Pues también, para ella, un saludo. ¡Felicidades! De estas cosas, de parte de toda la gente del programa. Menos mal que la canción es larga y la podéis repartir entre todos, sí, porque si no. somos muy agradecidos aquí, no, vamos. Sobre todo para el pequeño y los padres. Pequeño y los padres, que a fin de cuentas se están estrenando mutuamente. Somos tan solidarios como los usuarios de un carril bici, más o menos. Sí, que dejan pasar a los coches que vienen en sentido contrario, más que nada que no se los lleven por delante. Claro. Sí, vale. Pues eso. Pues venga, a disfrutar con esta canción de Robbie Williams. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con ella. Adelante, Robbie Williams, Revolution. Can't keep Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues como veis, no hemos puesto la música de Sila todavía, porque todavía no es el momento. Sí, bueno, las psicofonías. Se ha habido una psicofonía por ahí, ¿no? Se ha quedado nuestra audiencia. Dime, Ángel. A ver, yo que tú no provocaría a Fernando, porque después de esa mirada que te acaba de echar. Ay, madre. Bueno, deciros que hoy hemos conocido la última oleada del Estudio General de Medios. Tenemos muy buenas noticias para el equipo del programa. El Abrazo del Oso se consolida como el mejor programa, con máxima audiencia, el líder de audiencia de entre los programas de Onda Merlín los miércoles por la noche a partir de las 10:30. Somos el número uno. Muy bien. Sí, sí, es así, no me miréis así. El número uno de audiencia en Onda Merlín los miércoles por la noche es El Abrazo del Oso, confirmado, ¿eh? Contentos y felices que estamos al respecto, Ángel. Y ya, pero es entre las 10:30 y 1, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En la franja de 10:30 a 1. En Onda Merlín somos el número uno. Eso ya sí que me llena de orgullo. Y además con diferencia, ¿eh? Vamos, es que ni aparece el número dos. Y vamos, consolidando. Tápale la boca, por favor. Que como lo tengo que hacer yo, va a haber sangre. Ya, es que si me callo no hay programa, Fernando. Oh, claro. No, que me ha cortado el micrófono. Había un silencio. Que no podemos hacer el programa sin el director, es verdad. Correo@elabrazodeloso.es. Correo@elabrazodeloso.es. Precisamente a esta dirección nos escribe un amigo del programa, Víctor Rodríguez, desde la comarca de La Ciana, en León, para llamar la atención sobre un tema que viene sufriendo desde hace bastante tiempo en los montes de la zona, a través de la minería salvaje a cielo abierto que tiene lugar en esta zona. Nos manda algunos datos sobre el problema en la comarca de La Ciana, como decíamos, en León. Así que, bueno, vamos a mirarlo, vamos a revisarlo, ya que nos manda nuestro amigo Víctor Rodríguez desde esa zona este problema. Pues oye, le daremos voz, vamos a estudiarlo, vamos a revisar el problema. Que sepas que hemos recibido, hacemos acuse de recibo de tu correo y del programa que nos cuentas. Muchas gracias, Víctor. Y oye, animaros a todos los demás a que lo hagáis. Hace poquito también animábamos, la semana pasada, ¿verdad, Ángel?, a que nos manden cortos la gente. No tiene nada que ver, vale, estamos hablando ahora de repente de cine. Nos podéis mandar cortos a la sección de cine. Hombre, pero tampoco tienen que ser cortos cinematográficos, pueden ser relatos. Ah, ¿qué vas a decir? Que también podrían ser personas. Pero para eso ya tenemos muchos en los congresos y en las comisiones. Si estás hablando de política, decir político y persona no puede ser la misma frase. Ah, tampoco hay que generalizar, ¿eh? Tampoco hay que llevarlo todo al límite. Bueno, que son las 12:32 y que tenemos nuestra biblioteca histórica por delante. ¿Qué os parece si cogemos el calendabro este, de 8 brazos? He dicho calendabro aposta, no, también es así. Siempre es una broma antigua del programa. El calendabro para iluminarnos en el pasillo este de nuestra casa. Y en vez de irnos a la trampilla del sótano y echamos... No vamos a la biblioteca. Vamos a ir a la biblioteca. Sí. ¿Vamos? Sí, yo creo que no vamos a ir yendo. ¿Coges el calendario? Vamos. Vamos a ver unos cuantos libros de la antigua Roma, gracias a Elder Sousa, y desde la Biblioteca Histórica vamos a visitar a uno de esos personajes siniestros de la historia. Lucio Cornelio Sila Félix nació en el año 138 antes de Cristo. Muchos creían que la fortuna estaba de su parte, de ahí su apodo, Félix. Pero detrás de la fortuna, en muchas ocasiones, está algo bien distinto, el esfuerzo. Vamos a conocer su historia y después seréis vosotros los que tenéis que juzgar. Sila pertenecía a una familia de buen linaje, los Cornelios, pero hacía tiempo que sus antepasados habían echado por tierra el apellido. No se habían vuelto a preocupar durante generaciones de aumentar su gloria, y su padre no iba a ser menos, puesto que se dedicó a estar borracho y a descuidar al único varón que quedaba. La muerte del padre, poco llorada por Sila, le dejó una ruina total y el tutelado a su madrastra, una prostituta griega. Así que la niñez de Sila fue realmente dura y traumática, a los cimientos de una oscura historia que iba a recordarse eternamente. La muerte de su madrastra, por otro lado, le dejó cierta fortuna, así que aprovechó la situación para introducirse en la vida pública y política. Aquí hay que decir que la muerte de su madrastra también originó ciertas sospechas de asesinato. Pero como en todo lo anterior en la vida de Sila, este rumor hay que tratarlo, por supuesto, con mucho cuidado. Muchos de los acontecimientos de los que estamos hablando fueron descritos por Plutarco, a quien algunos catalogan como el paparazzi de la época, precisamente. En fin, cuando Sila se gastó todo el dinero en juergas y deudas, vio una salida a su desastrosa vida en el ejército. A las órdenes de Mario se embarcó hacia Numidia como cuéstor y allí capturó al problemático Yugurta, sobornando al suegro de este. Esta acción supuso el comienzo de la fricción entre Sila y Mario, puesto que Sila envió muchos mensajes a Roma, atribuyéndose el logro de la captura y el fin de una guerra que a esas alturas era muy problemática. Pero poco tiempo quedó para rencillas, porque apenas un año después juntos tuvieron que afrontar las invasiones germanas, como se comentó más detalladamente en el capítulo sobre Mario. Pero comentaremos la labor de Sila brevemente. Como tribuno militar destacó en alguna incursión previa, matando a un caudillo germano y consiguiendo un tratado con los marsos. También dirigió al ejército de Lutacio Catulo, que se hallaba atascado en el norte de Italia entre una marea de la teutona. Sila fue extraoficialmente, mandado por Mario por la ineptitud del mando consular y por el buen hacer de Sila. Sila, al mando de la caballería, derrotó en Vercelli a los teutones, demostrando que era muy listo y que aprendía rápido del gran estratega Mario. La vuelta a Roma fue de nuevo un clamor de honores hacia Sila, como pasó con Yugurta. Pero Mario eclipsaba todo a su alrededor, dejando en segundo plano a los demás, entre ellos a Sila. Aun teniendo honores, Sila guardó un gran pesar, puesto que aunque volvió con un importante botín y las grandes familias por fin le miraban de igual a igual, volvió a recaer en la lujuria extrema. Entre bacanal y bacanal, se dedicó a casarse por apariencias, para subir en el escalafón social y político. Intentó conseguir el pretorado unas cuantas veces, hasta que lo consiguió en el año 94, utilizando medios un poco turbios. Se desplazó a la zona oriental, atando lazos personales de unión con Numidia y la zona de Anatolia, además de apaciguar la zona por el bien de Roma. Pero la situación cambió mucho a su regreso, puesto que tuvo que afrontar un juicio por corrupción por diferentes sobornos en forma de regalo de los reyes de las zonas orientales. Marcio Censorino, que era la mano política de Mario, fue el acusador, haciendo que la relación entre Sila y Mario pasase de un recelo a la hostilidad absoluta. La verdad es que Censorino no consiguió gran cosa, pero Sila tuvo que dejar de lado todos los cargos al quedar totalmente desacreditado. Fueron 4 años de pseudo-exilio, en los que tuvo tiempo de planear largamente la forma de vengarse y recuperar su dignitas en la sociedad romana. Fue en el 91 cuando le llegó la oportunidad de resarcirse, en la llamada Guerra Social. La Guerra Social tuvo lugar entre itálicos, hartos de ser la escoria de Roma, y los propios romanos, que no querían el reconocimiento de la ciudadanía total de los itálicos. Para las grandes familias, los itálicos eran ciudadanos de la más baja categoría. Sila ganó los laureles y se presentó ante el Senado como el destructor de la rebelión. Así obtuvo el consulado junto con Pompeyo Rufo, el padre del gran Pompeyo. Sila entonces se casó nuevamente con Dalmática, una mujer de gran familia. Mitrídates, el rey del Ponto, viendo el caos político y económico de Roma, quiso aprovecharse del rencor que tenía Roma asesinando a todo romano cercano a sus dominios. Sila, ya en su nuevo cargo, reunió de nuevo al ejército y se encaminó a la guerra contra Mitrídates, mientras Pompeyo se quedó en Roma para reorganizarla de nuevo. Pero no acaba de partir Sila con las legiones cuando los partidarios de Mario, reaparecidos, tomaron el control del Senado y entregaron el mando de la guerra contra Mitrídates a Mario. Sila ya era veterano con sus legiones y éstas decidieron apoyarle. En ningún momento cederían al nuevo giro que tomaban los acontecimientos en la capital. Así que se volvieron y decidieron marchar hacia Roma. Más adelante se le unió Pompeyo, dejando Roma a su suerte y con miedo ante las represalias personales por ser favorable a Sila. Por primera vez un ejército se introducía como una parte en el peso político, haciendo tambalear toda ley contraria al respecto y haciendo quedar por encima la ley del más fuerte. Todo lo enviado contra Sila fue aniquilado o se puso de su parte, sobre todo los soldados, dejando los mandos abandonados a su suerte. Así que sin grandes problemas Sila entró con el ejército en la capital. Se acababa de atacar frontalmente uno de los grandes principios romanos. Todos los ejércitos debían acampar fuera de Roma y ningún arma debía traspasar las puertas de la ciudad eterna. Sila fue recibido en Roma por los ciudadanos a pedradas y con lanzamiento de toda clase de cosas desde los tejados. Pero la crueldad de Sila ya había traspasado un límite e hizo incendiar cada casa donde eran lanzadas cosas, asesinando a todo el que osaba molestarle. Una vez establecidas sus leyes, haciendo una lista de enemigos del Estado, partió de nuevo contra Mitrídates, pero estas leyes no pusieron freno a la vuelta de Mario y sus adeptos, que habían huido antes de que Sila llegase a Roma. Tomaron de nuevo el control de la ciudad en un toma y daca que amenazaba la estabilidad de los ciudadanos cada vez más. Mario se hizo fuerte mientras Sila dedicaba mucho tiempo a la pacificación del Ponto. Mario, con tropas reunidas de la provincia de África, entró como una fiera en Roma, provocando un baño de sangre contra los partidarios de Sila. Tomó el consulado por 7ª vez, pero poco después le llegó la muerte, dejando Roma en un estado lamentable y caótico. Sila tuvo una contienda, mientras tanto, muy difícil contra Mitrídates, puesto que no recibía ningún apoyo de Roma, así que no tuvo más opción que saquear los templos griegos allá por donde iba para subsistir junto a las legiones. En uno de estos asedios, y por las grandes penurias, Sila contrajo la sarna, desfigurando su rostro apolíneo y haciendo que su carácter se hiciera completamente desquiciante, porque aparte de los grandísimos picores causados por la enfermedad, bebía muchísimo para intentar calmarlos. En el asedio de Atenas, que se hizo muy difícil, los ciudadanos de la metrópoli se reían de Sila por su aspecto. Esto no hizo más que enfurecerle, entrando imparable en la ciudad. Pero una vez allí, perdonó la vida de los ciudadanos. Seguramente su pasión por las artes griegas y por su cultura detuvo la mano terrible de Sila. Después de arrasar en batallas como Queronea u Orcómeno, firmó una paz rápida con Mitrídates para poder centrarse por completo en la situación caótica de Roma. Así que sus pasos se dirigieron directamente a la ciudad romana y por muchos envíos de paz que le hicieron, siguió con paso inexorable hacia su destino. No dejó más opción al gobierno romano que la de crear un ejército con premura y condenar a Sila a muerte. En su camino a Roma se le unió Craso y Pompeyo hijo, como ya hiciese su padre años antes. Sila, en su avance, no tuvo compasión de los ejércitos que le hacían frente y fue aniquilándolos sin dejar prisioneros. Uno tras otro, los generales fueron cayendo, incluido el hijo de Mario, cortándoles las cabezas y empalándolas en lanzas a la vista de todo el mundo como advertencia de lo que les podía suceder. La última gran batalla fue a las puertas de Roma, donde le esperaba un ejército que les doblaba en número y en el que las legiones de Sila llegaban ya muy cansadas. Pero a pesar de este cansancio acumulado, se lanzó un ataque para intentar que el ejército oponente se refugiase en las murallas. No se refugiase en las murallas inexpugnables de Roma. Fue todo un éxito. Los veteranos de sus legiones dieron buena cuenta de los oponentes y Sila entró en Roma para proclamarse dictador. Ya proclamado, sin limitaciones en su cargo, se encargó de hacer una lista de traidores a Roma, eliminando a senadores, caballeros y a toda clase de mercaderes simpatizantes de Mario. Así eliminaba dos pájaros de un tiro, porque se deshacía de su oposición y se hacía cargo de sus posesiones. Gran favor este, puesto que las arcas de Roma estaban vacías y había que licenciar a las tropas con nuevos terrenos. Una vez todo estuvo completamente controlado, bajo mano firme y terrible para sus detractores, Sila se dedicó a hacerse homenajes por la derrota de Mitrídates para satisfacer su vanidad personal, haciendo que le adorasen como el nuevo refundador de Roma. Bastante cierto en el fondo, puesto que lo que siguió ya no volvió a ser lo mismo, para bien o no, de la ciudad eterna. Para completar el Senado, después de la eliminación de 90 miembros, Sila introdujo a oficiales suyos o familias itálicas, aparte de otros cambios en las leyes que debilitaban a los grandes patricios o grandes familias. Una vez restaurado el Estado, Sila poco a poco fue dejando el mando, hasta que en el año 79 dejó de ser dictador y se retiró a una villa a las afueras de Roma. Una vez allí, volvió a recobrar los vicios de su juventud, disfrutando de bacanales y con todo lo relacionado con el exceso. Murió en el 78 por un cáncer intestinal. Sus veteranos cogieron su cuerpo e incineraron su cadáver en el campo de Marte. Su epitafio, redactado por él mismo, venía a decir que nadie le había superado ni en hacer el bien a sus amigos ni el mal a sus enemigos. Sila había dejado al mando del ejército a Lúculo, al que odiaban sus soldados. Con sus tropas insubordinadas debió replegarse al oeste, permitiendo a Tigranes y a Mitrídates recuperar parte de sus dominios, y después fue llamado a Roma, donde se dedicó a vivir lujosamente con todas las riquezas que había acumulado en el este. Las horas de Lúculo habían llegado a su fin. Era la hora de Pompeyo, o como Sila le llamaba, Pompeius Magnus. ello será el próximo capítulo que abordaremos aquí en la biblioteca histórica. ¿Qué te parece este incunable aquí? Bueno, es una edición de la Edad Media de Plutarco, evidentemente no es el original. Ya, hay que, es una transcripción. Sí, es una transcripción, pero hay que cuidarla como se merece. ¿Qué te parece? Está bonito, ¿eh? Sí, sí, aquí viene. No toques así que lo vas a acabar rompiendo. Sí. Que lo tengo que devolver, cuidado. Sí. Vienen además unas fotos de Sila que le hicieron cuando estaba retirado ya en la villa esta, cuando ya se retiró, que hacía bacanales, pues se acercó. Hay fotos de eso. Se acercó Plutarco con un cañón de estos de fotógrafo. Seguro que si la venda al interview se forra. Sí, no, bueno, pues anda que no se forró en su época. Sí. ¿Cómo se dice hola en latín? En latín antiguo romano. Es que creo que se llamaba algo así la revista. Olarum. Olum. La revista Olum. Ave. Ave. Ave. Ave. La revista Ave. Olum. ¿Qué me dicen? Bueno, pues ahí estaba, ahí trabajaba Plutarco y en unas fotos buenísimas aquí que la reproduce en este códice medieval. Pues nada, la historia de Sila, terrible y a la vez pues tan interesante como cualquier momento de la historia clave en nuestro pasado. Nuestra biblioteca histórica, en el abrazo del oso, con Elder Sousa al frente de la redacción. Aquí vemos a Sila mojándose los pies en el caldero. Pues si alguna cosa, otra cosa, pues va a ser que no, estaba mojándose los pies. Vale. Que digo yo que nos vamos a quedar aquí en la biblioteca aquí de Guayas. ¿Nos quedamos? Sí, yo creo que sí. Sí, por no irnos a al cine. Cruzar otra vez para allá. ¿No? Por irnos al cine. No, sí, vamos. Pero a ver, es que también tenemos un cine aquí, una sala pequeña de cine. Tenemos aquí un pequeño proyector. Sí. Para ver nuestros DVDs y esas cosas. Vale, oye, ¿qué te parece si antes de hablar de cine ponemos una cancioncita? No, sí, es la que yo estoy pensando, hay que ponerla. Ya que estamos aquí distendidos, hablando de historia, sí, que vamos a hablar de historia también. Sí, para más, a más de uno, ya está. Ya estamos, cierra la puerta, que se oye la redacción. El redactor se nos está cabreando. Que para todos aquellos que son de nuestra quinta, sí, o de nuestra sexta. Hablamos de historia, sí. Los 80. Vamos a seguir hablando un poco de historia, pero no, vamos a ir un poquito más cerca. Vamos a quedar en los 80, uh-huh, ¿verdad? Y nos van a hacer un pequeño repaso. Una curiosidad musical que nos llegaba a la redacción esta semana. Y bueno, ya sabes, se aburre. El mismo que estaba ahora con el ordenador dando golpes, pues se ve que se aburría, se puso en el YouTube y dijo. No, lo bueno que. Bueno, luego lo comentamos después. Vamos a escucharlo. Sí. Y luego comentamos detallitos de este grupo que la verdad es que es curioso. El Reno Renardo. Efectivamente, el Reno Renardo. Y tienen un tema. Un temazo. Que Fernando nos lo va a decir el título, porque yo lo recuerdo. Crecí. Exactamente, crecí en los 80. Años, es. ¿Verdad? Crecí en los 80. Y lo vamos a escuchar. Sí, bueno, pues. A todos aquellos que habéis crecido en los 80, pues os sentiréis identificados. Pues sí. ¿Lo tenemos? Pues venga, vamos a escuchar al Reno Renardo, nos reímos un poco. El Reno, no. Reno. El Reno Renardo. Sí, con este pedazo de disco que se llama El Reino de la Cabalera de Bisbal. Cuidado que no estamos hablando de Rudolf, que este es Renardo. Pedazo de disco. Repito, El Reino, que no El Reno, o sí, no sé. El Reino de la Calavera de Cristal. No. El Reino de la Cagalera de Bisbal. Yo he querido maquillarlo. Yo he querido maquillarlo para que no se notara, pero claro. Bueno, bueno, es uno de estos grupos que proliferan últimamente tipo Gigatron, un poquito más light. Sí, pero que esto se pasa en lo de la SGAE por... Pues como debe ser. Por ahí. Porque si queréis su disco, no tenéis nada más que meteros en su página web y os lo podéis bajar entero. Claro que sí. Que es lo que hizo este redactor al que hemos despedido hoy porque se dedicaba a eso. Pero bueno, vamos a sacar un poquito de tajada del sueldo que hemos pagado por él hasta ahora. El Reno Renardo. ¡Vamos! soldados moralistas y en un suelo de gravilla. El Big Naranja escribe fino, el Big Cristal escribe normal. Devora anuncios en tu telefunke, no hay mando para cambiar canal. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de cada tequín. Yo crecí en los 80 cantando marchis en las picos rojos y parches de DVD, ni TDT, ni yo que sé. Vuelve a poner el Cinexin. Juega el Simón o pinta un nardo en el T-Sketch. La diversión no tiene fin. Te ponía el cocinete devorando tigretones y justitos. Caramelos, chivos, gusanitos, tetacetas y juguitos. Alineamos la ensalada con un buen chorrito de aceite de vuelta. Nos quedamos medio calvos de tanto cubicha por nuestra cabeza. Carta de ajuste en UHF. Y en la primera, uno, dos, tres. Sin gratis vos no tienes más opciones que ver a Mayra Gómez. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí en los 80 cantando marchis en las picos rojos y parches de El reino de Bernardo, creció en los 80, pues un compendio de recuerdos, sobre todo para muchos de los que escucháis y para los que hacemos el programa, pues estamos bastante recordando, un poco, tenemos la memoria a tope. Madre mía, ahora mismo, qué recuerdos. Sí, señor, esto y alguna de Gigatron, vamos, faltaba la T de cada 90, la clásica. Bueno, que resulta que este esto de Rana Renardo no es un grupo, es una persona, es un reno. Es una persona. Es uno solo, ¿no, Fernando? Cuéntanos, ¿quién es Reno Renardo? Bueno, sí, me parece que el primer disco es uno solo, y a partir del segundo, cuando vio que podía ir por ahí a dar conciertos y tal, pues ya empezó. Ya necesitaba alguien más. El hombre está, ¿no? Llegar él solo ahí, como que no. Por cierto, estamos oyendo de fondo tu hámster. Sí, pero bueno, que es otra de las perlas que tiene este disco, porque te puedes encontrar 100 idiotas, Fiesta Palangana. Sí. Bueno, y tu hámster, que es el que estamos escuchando de fondo ahora. El primer disco, Voy Camino Moria. Efectivamente, Voy Camino Moria. Esa es buena también. Es muy buena. Sí. Madre mía. Esa ahí, para los fanáticos del Señor de los Anillos, esa habría que ponérsela. Vale, ¿algo más sobre el Reno o hacemos unos pequeños apuntes de cine antes de irnos? El renoRenardo.es, ¿no? ¿Era? Sí, eso es. Daros una vuelta, merece la pena. RenoRenardo.es o el renoRenardo. ¿Cómo es? El renoRenardo. Con la L, ¿no? El renoRenardo. Con la L, Eduardo, por Dios. Con la L. Que eres de letras. Que diga en los 80. Que diga yo eso que soy de ciencias, pero el renoRenardo. Oye, que el viernes nos vamos de concierto. Oye, el renoRenardo no sean los teloneros de Darmo. No. Se llaman Crowless. Si os gusta la buena música fuerte, cañera, pero con mucha, mucha calidad, el viernes nos vemos todos en la sala Heineken. A las 8 me parece que empiezan Crowless, a las 9 Darmur. En la sala Heineken. Allí vamos a estar todos los del equipo y algunos más. ¿Vale? Sala Heineken, Darmur, en Madrid, viernes 24 de abril. Me estaba riendo porque estaba viendo otro de los títulos gloriosos del primer disco de El Reno Renardo. Y es Espera Farru que me quito. Eso es bastante bueno también. Bueno, ¿qué os iba a decir yo? Así que vamos a hacer un poquito de cine, ¿no? Sí, va a ser rapidito. Venga, pues no sé si tenemos música o nos lanzamos directamente. No, le voy a decir a Fernando que si tiene por ahí con la de Voy Camino Moria, que me la ponga. Y nos vemos en el cine con Voy Camino Moria. Qué bonito. ¿Qué tal es cine? Viene a ser el Señor de los Anillos. Para los frikis del Señor de los Anillos les va a gustar. Pues ahora vámonos camino Moria hacia el cine de Ángel, aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Vamos de excursión, dejamos Hobbiton. Coge pan de lembas, los torreznos y el zurrón, y avisa a Aragorn. Más allá de la comarca existe un lugar, como allí no hay dios que aparte, vamos andando. Gandalf, hijo puta, que bien vas en tu corcel, nosotros a Finreo. Se me ha puesto lista cuando visto a Galadriel bebiendo el hidromiel. Bueno, basta. Sí, vamos con algunas noticias cinematográficas en el cine. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Eduardo. Después de este repaso de... Nos han resumido El Señor de los Anillos en apenas un minuto y medio. ¿Qué nos presentas? Pues la verdad es que voy a aprovechar un poco así y vamos a tirar el guión, aunque antes decíamos que no teníamos nadie, tal, pero tú fíjate cómo son las cosas, que con esta crisis de ideas total que hay en el mundo del cine, pues vemos que están empezando a tirar de cosas, pues como por ejemplo ahora aquí el Reno Renardo con su parodia del Señor de los Anillos utilizando los personajes y tal. Sí, sí. Pues que el mundo del cine es más descarado todavía, porque es que incluso sí, porque además lo venden, efectivamente, y es que encima te lo cobran, pero vamos, porque este por lo y menos no lo puedes devolver, porque es que el cine es lo que tiene, que encima entras y no, luego no puedes devolverlo. Pues esto por lo menos no te lo cobran, te lo escuchas, te ríes un rato, pues puedes, sí. ¿Pero qué pasa con el cine entonces? Pues que crisis, que la excusa perfecta para no pagar a los guionistas, claro, y tirar de lo que ya está hecho, ¿vale? Pero es que ya nos encontramos incluso a que Alex de la Iglesia se está sumando a este carro, uh-huh, por ejemplo. Eso sí, se va a rodear de estrellas conocidas de la televisión. ¿Que no paga a guionistas? No, no, pues eso explica los crímenes de Oxford. Eso lo explica todo, ya voy enlazando con temas. Pues no, bueno, es que la próxima película que nos va a venir Reales de la Iglesia es una adaptación de una novela. En la película se va a titular La Marca Amarilla. Supongo, no sé si os sonará, si eso ahora comentamos un poquito. Me más suena, ¿cómo se llama? ¿El de los toreros muertos? No, es otro tipo de marca. No, dejamos también marca amarilla. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que visto que es una historia que ya está trillada y que... Sí, sí, sí, lo siguiente va a ser La Marca Marrón y ya la hemos mirado. Pero... No, para aclarar términos, La Marca Amarilla es una historieta creada por Edgar Jacobs, que estaban dentro del marco de las aventuras de Blake y Mortimer, ¿vale? Eso ya es de los frikis de los cómics y de las historietas. No tiene nada que ver con la incontinencia, ¿no? No, no tiene nada que ver ni con la incontinencia ni con el uso continuado de los mismos calzoncillos durante un mes, ¿vale? No tiene por qué ser calzoncillos, también puede ser bragas, slips o lo que sea. Que he visto que la redactora se nos ofendía por aquello del feminismo y esas cosas. No, bueno, a lo mejor sale anunciando la película Concha Velasco. No, más que nada que como la falta de ideas es tal y que dicen que para qué van a hacer nada nuevo, pues me cojo dos actores que están funcionando bien, como son el de 24, que no sé cómo se llama, y el. No sé cómo se llama el personaje, el actor es Kiefer Sutherland, sí. Y House. Que se va a coger a los dos. A Hugh Laurie, con Ángeles de la Iglesia. A Hugh Laurie y con Kiefer Sutherland. Sí, es que Hugh Laurie tiene una relación más o menos cercana, coincidieron con los crímenes. No, haya partidos. En el festival de con Torrente. Torrente y Hugh Laurie. ¿Cómo se llama Torrente? Por favor. Santiago Segura. Santiago Segura y Hugh Laurie hicieron una película juntos. Ah. Chica de Río, creo que sí. Sí, algo así era, sí. Y bueno, pues tenía cierto contacto. Pero estaba como el rollo entre Santiago Segura y Guillermo del Toro, por ejemplo. Claro, y como bueno, pues son amiguetes también de la Iglesia, pues seguramente han hecho el contacto, ¿no? Por cierto, que Hugh Laurie pone la voz a... Al doctor Cucaracha de Monstruos contra el Dinero. Sí, ese. El doctor House. Claro. Y aquí va a hacer también de... A ver, espérate, vamos a ver. Total, de aquí va a hacer Hugh Laurie... ¿Pero de verdad no le van a cambiar el título a esta película? No. Vale. No, va a ser La Marca Amarilla. Bueno. Es un título de reno de y dentro de caras conocidas que ya han trabajado con él, porque se ve que tampoco está por la cosa de pagarle a Kenneth Branagh, que se ve que se lo propusieron y Kenneth Branagh me dijo que por aquí es un gesto poco radiofónico que quieren decir entiende, que vete a donde La Marca Marrón, pues aparecerán también John Hart, que se ve que tenía algo pendiente de los crímenes de Oxford. Sí. Pero que... Dice, venga, vamos a intentarlo de nuevo. Es más de lo mismo, o sea, como no tengo para sacarme una idea nueva, pues voy a coger esto que lleva por aquí hecho, que ya funcione en su día, y lo voy a hacer. Pero igual que a la de la Iglesia, pues lo vamos a tener también con Angelina Jolie, que visto que se está quedando un poco para ella la pobre, pues ha dicho que... Anda, mira, si van a adaptar todas y cada una de las novelas escritas por Patricia Cornwell, pues voy a ser la protagonista de todas y cada una de las películas que van sobre esas novelas. Sí. O sea que, como veis, están innovando en el mundo del cine. Vamos, están aquí ideas nuevas, además no poder. Ese es otro de los proyectos que van a venir de la mano de la Fox. Así le va a salir bigote al final como a Harry Potter. En los próximos años. Casi, casi. Y ya aprovechando otro de estos filones, basados en libros, nos hemos enterado ya que tienen casi hasta palabrada ya la cuarta parte de este fenómeno vampírico que surgió a partir del... ¿Cómo era? Crepúsculo. Crepúsculo. Pues ya la segunda ya la tienen casi a puntito de entregarla. La tercera ya están pensando en que el director de 30 días de oscuridad y Harkandi, David Slade, sea el director de la tercera. Y ya están incluso hablando de la cuarta. Así que, como veis, en el cine de hoy día tenemos una cantidad grande de ideas nuevas y de buen cine. Sí, sí. Tiene de bueno. La verdad es que aquí los redactores se me cabría, porque como a ellos les gusta el Crepúsculo, pues... Bueno, la película no está mal, entretenida, se deja ver, es diferente, pero lo que vamos aquí un poco a criticar es que no inventan nada nuevo. Uy, un libro que ha funcionado bien, voy a hacer una película. Uy, una película como la que ha estrenado ahora Dwayne Johnson, el que empezó llamándose La Roca, cuando salió la segunda parte de La Momia, haciendo el Rey Escorpión, pues ya no se llama La Roca, ahora es Dwayne Johnson. Claro, tiene buenos nombres, pero era un poco ridículo. Dwayne The Rock Johnson, entonces. Además que cuando empieza a estar flácido y ya. Pero claro, ya se está empezando a quedar escurrido, entonces ya llamarse The Rock, pues no, como que no. Y The Bluff. Con su. ¿Cómo era? La montaña. Ay, se me ha ido ahora mismo. La montaña embrujada, que también es una película recentísima que no se había hecho nunca. Dios santo, si esto tiene más años que la Disney incluso. Pues eso, que es que tanta mediocridad y tanto copiar y luego se quejan de que si las da y los pirateos y que si me copio CD, si me bajo música, pero si el cine lo está haciendo encima no lo va a cobrar a 8 euros la entrada. ¿Pero esto de qué es? Pues sí. En fin. Muy bien. Ay. ¿Tienes otra por ahí? ¿Para irnos? Ahí, ahí, déjalo un poquito. Cipote ancho, qué grande. Ángel, toma la pastilla, toma la pastilla. Oye, que estemos fuera de horario. Que me tenía que partir la pastillita. ¿Qué te crees? No, no puedo que me había dado. Vamos a cambiar de música, vamos a cambiar de música, por favor, que nos queda el último tema. Hombre, tiene que ver con trastornos mentales, pues tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando. Vamos a hacer un poco. ¿El qué? No, sí, los trastornos mentales, de que es un trastorno físico, Ángel. Digo, el que ha escrito esta canción tiene un problema bastante serio. Perdona, pero el primer día que empezamos a ver estos temas vimos que por un trastorno mental el mismo se iba hacia adentro y alguno sí. Decía que... Sí, bueno, ¿vale? Trastornos los hay... De el coro, día. Mira. El síndrome de coro. Que aquí entre Luis y yo sacamos el anticoro. Era cuando ibas a la playa. Que es el de esta canción, por exactamente. Ejemplo. El anticoro es lo que sufre. Como tienda de campaña. El Reno Renardo, básicamente. El anticoro o tienda de campaña. Vale. Por cierto, Eduardo, que tiene una. Que ya cambia esa música. ¿Qué quieres? Venga, que nos queda poco. Que, no, que el chico este, el Jebo, que se llama. Jebo se llama. Se llama el. Bueno, en realidad. El Reno. El se llama en realidad Ignacio Garamendi. Tiene una no sería esto, ¿no? Tiene un disco que de un anterior de un grupo, bueno, que se llama propiamente Jebo, y se llama Keeper of the Seven Beers. ¿Keeper of the Seven? Beers. Beers. El guardián de las siete cervezas. Venga, vamos con los trastornos mentales, enfermedades raras que nos presenta cada semana este pequeño apunte psiquiátrico, psicopatológico de Marina Mora. No es que tenga ya un trastorno psicopatológico, es que ella lo presenta, simplemente. Bueno, vamos con uno bastante duro y curioso, Ángel. Se llama síndrome de Capgras, que es un trastorno mental en el que el sujeto cree que sus seres queridos han sido sustituidos por impostores. La persona, considerada como impostora, tiene el mismo parecido físico, pero la información que le traduce la mente le hace creer que no es la persona original. Quienes lo padecen no sienten una relación emocional entre la imagen que ven y la persona que recuerdan. Muchas veces aceptan vivir con los impostores sabiendo secretamente que no son quienes dicen ser. En algunos casos no se reconocen ni ellos mismos cuando se observan en el espejo y se sienten tan perturbados al ver al doppelganger en el reflejo que tienen que retirar todos los espejos de la casa. Otros casos son de pacientes que tienen la convicción de que su mascota, su coche, su silla, etcétera, han sido cambiados por una réplica exacta. El síndrome de Capgras fue nombrado en honor a Jean-Marie Joseph Capgras, psiquiatra francés que reconoció la enfermedad bajo el nombre de l'illusion de ceci, la ilusión de los dobles, en 1923. Los socies. Los socias, como también esa palabra existe en español. Capgras reportó el caso de una mujer de 74 años que afirmaba que su esposo había sido reemplazado por un extraño. La paciente reconocía con facilidad a los demás familiares, excepto a su esposo. Esta enfermedad, como muchas otras, está relacionada con el daño cerebral, los desórdenes psicóticos y varios problemas neurológicos que interfieren en la capacidad de reconocimiento visual y la memoria afectiva del cerebro. Curiosísimo caso. Y vamos con un clásico, un síndrome clásico que tiene que ver mucho con la religión, que es el síndrome de Jerusalén. Ya, si nos hubiera pillado en Semana Santa, ya hubiera sido, vamos. Por poquito. ¿Qué le pasa a este? Pues para muchos cristianos, peregrinar a Tierra Santa es una experiencia única, pero en ocasiones el éxtasis religioso experimentado al visitar los lugares en los que vivió Jesús puede acabar convirtiéndose en toda una enfermedad. El síndrome de Jerusalén es una psicosis religiosa desatada por el impacto que causa visitar Jerusalén. Los síntomas aparecen al día siguiente de llegar. Empiezan a sentir un nerviosismo o una ansiedad inexplicables. Si vienen con un grupo o familia, sienten la necesidad de estar solos y se apartan de los demás. Pronto comienzan a realizar actos de purificación y abluciones, como baños y duchas. Uh-huh. A menudo se cambian de ropa, con clara preferencia por las túnicas blancas, a fin de parecerse a personajes bíblicos para identificarse con alguna figura bíblica. Las víctimas llegan a creerse profetas. Madre mía, qué peligro tiene esto. Sí. Sansón, la Virgen María, el Rey Salomón son algunos de los preferidos. Y recorren la ciudad promulgando las Santas Escrituras o exhortando a los pecadores al arrepentimiento. Micael. Queridos hermanos. Suele ser un comportamiento inofensivo y desaparece al abandonar la ciudad. Sí. No sé, algún tipo de virus. La excepción más importante ocurrió en agosto de 1969, cuando un turista australiano, Michael Rohan, prendió fuego a la mezquita Al-Aqsa, convencido de que era el emisario de Dios. Es que Dios. Moverse con estos temas, claro, por ahí de inofensivo tiene poco. Pues sí, normalmente el tema religioso muchas veces desata pasiones terribles y en algunos casos pues también sí, es que psiquiátricas. La religión. Ay. Este me suena un poco raro. El síndrome de la mano ajena. Eso es cuando te imaginas que te están... La pastilla. Vale. Por favor. Es que esto se puede descargar en horario no infantil. Vale. Ten en cuenta. Luego ponemos el reno renada y la hemos liado. Ya verás como en el ojo. ¿De qué va esto de la mano ajena, Ángel? Pues... ¿Tú estás seguro que quieres que lo haga yo? Bueno, vale. Esta enfermedad es también conocida como síndrome de la mano anárquica. Uh-huh. Por su tendencia a hacer siempre lo contrario a lo que la otra mano hace, o también llamada síndrome del doctor Strangelove. Debido al personaje de Peter Sellers, el personaje que Peter Sellers interpretaba en El teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Peliculón donde los haya. Allí la mano mecánica del protagonista alternaba entre intentos de estrangularse a sí mismo y en lanzar saludos nazis. Esto de lo que haga la mano derecha que no sepa la mano izquierda o viceversa. Sí, es un recurso para... Volvemos a la política otra vez constantemente. Oh, en este programa. Por delante estoy diciendo, esto no se puede hacer, pero por detrás pongo la mano para dejaros hacerlo. Sí. Pues algo así. O para que nos dejen otra cosa en la mano. Claro. Sí, puede ser con billetes no numerados consecutivamente. De los morados me vale, no pasa nada. Sí. Pueden tener el mismo número. Si tienen todos el mismo número, es un fajo bastante grande. Tú me entiendes. Perfectamente. Billetes pequeños, no consecutivos. Difíciles de rastrear, estamos dando aquí todo un... Bueno, ¿qué le pasa a este señor cuando tiene el...? El paciente de síndrome puede sentir tacto en la mano. Puede creer que no es parte de su cuerpo y que no posee control sobre sus movimientos, ya que la mano cobra vida propia y puede llegar a hacer cualquier cosa. Alguien se puede estar imaginando cosas muy malas, pero bueno, desde gesticular a desabrochar los botones que la otra mano intenta abrochar. Esto en la adolescencia sería muy apreciado. ¿Verdad? En ocasiones incluso no es consciente de lo que la mano realiza hasta que llama su atención. ¡Que estoy aquí! Ay. ¡Qué bofetón te acabas de dar! Tienes esa mano un poco ajena, ¿eh? Venía el guión. La causa de este desorden es un trauma cerebral en la estructura cerebral que conecta ambos hemisferios. Uh-huh. ¿Vale? Eso ahí es ya donde... se corta el cable y la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Sí. La única solución actual es mantener la mano ocupada. Cada cual que la ocupe como buenamente cree que debe hacer. No, por ejemplo, sosteniendo algo. Simplemente, pues, tienes algo sosteniéndolo y ya está. No, algo. No hace falta. Jugando al fútbol no vale, ¿no? Si vale el portero, vale. Lo digo por algunos jugadores del Madrid y tal. Ah, vale. Que no hablemos de fútbol aquí, Fernando. Aquí no hablamos de fútbol. Aunque puede parecer gracioso al principio, este desorden es peligroso en muchas cosas, en muchos casos. Se conocen testimonios de personas que han sido casi estranguladas por sus propias manos o han recibido cortes de cuchillo en sus propias manos mientras preparaban la cena, la comida o cualquier cosa. Esto, esto le pasó a uno que estaba cortando carne con un cuchillo grande. Se cortó la mano y del cabreo cogió y se cortó la otra. Bien. Y ahora pensar en la situación, a ver qué falla aquí. Se cabreó tanto que cogió el cuchillo y se cortó la otra. Es que aquí ya estamos pensando en lo que no. No. Que sí. La mano. La otra mano. Muy bien. ¿Y mientras tanto qué hacía con la tercera? Bueno, yo os dejo ahí para que lo penséis. Pero esto de tener la mano ocupada... Lo que estamos ocupando el tiempo de andar. Es tardísimo. Pero que a mí me ha dejado impactar lo de tener la mano ocupada. No lo puedo ir. ¡Hala! Que la sintonía, que nos vamos. Hemos terminado aquí con las enfermedades. No, nada más, ¿no? Saco. Oye, ¿qué pasa hoy con el lenguaje en este programa? ¿Qué pasa? ¡Venga, hostia, cojones ya! Madre mía. Esta es una canción, ¿eh? Por la otra canción. La que tiene que sonar a estas horas. La guitarra de José Luis Encinas. Tú, despedido. Y cierro la puerta cuando estemos en directo. Bueno, que nos vamos rapidito, hemos apurado hasta el último minuto. Empezamos un poco caóticos y acabamos un poco caóticos. Ana Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por todo. Irene Fernández, que la hemos mandado ya a Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches. Ángel González, fuerte abrazo. Era manajena, no doble personalidad. Eduardo, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Don Ángel. Estoy ocupando la mano, no puedo atenderte. Tú sosténlo y así. Fernando Moreno, un fuerte abrazo. Qué desastre de programa. Buenas noches. Muy buenas noches. La semana que viene seremos un poquito más serios. Bueno, tampoco, sí, bueno. Tampoco pasa así. Pero bueno, tendremos invitados, vendrán por aquí jóvenes verdes. Pasaremos muy bien, hablaremos de ecología, de aquellas cosas que realmente importan, pero por supuesto también nos reiremos y disfrutaremos de los temas habituales del abrazo de los o de los otros, que también importan. Hala, que nos vamos, muy buenas noches, dejamos un poquito de música y luego no cortéis, no colguéis, no apagáis la radio, porque vamos a dejaros otra vez ese anuncio, esa cuña en la que os decimos lo que tenéis que hacer el sábado si estáis por Madrid. Un fuerte abrazo, sed muy felices hasta la semana que viene. Fuerza y honor. También está en crisis. Por un modelo justo y sostenible. Sábado 25 de abril,